blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. This job. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí darle la bienvenida y dejarles caer cuatro de los cinco miembros del equipo DSA. Aquí a mi diestra tengo al siempre alegre, al siempre espontáneo, mi carnalito Zico, a Wii.com. Efectivamente, el equipo DSA. ¿O qué dijiste? DSA. Ah, pues ahí les va la DSA. También, sí. Aquí frente a mí, de una galaxia muy lejana, el producto de moda, lleve la mascarita, lleve el llaverito. Y aquí a mi siniestra, desde el Vanishing Point, tengo al mismísimo Master Podcaster. Hi there, we're actually right now in South by Southwest, well, actually in Suburbia by Starbucks Coffee. So this is for the international friends that are actually paying for this very, very good program. Thank you, Cholos. And we are not paying for that fucking wall. Okay, pero bueno. Así de rápido. Pero bueno, rápidamente de nuestra sección, de cada vez nos quedan menos. La penosa noticia en la semana apareció en el Facebook del primo, ahora sí que del primo de un amigo, no, del primo de Ryan, de Paul Ryan, fallecimiento, murió a los 66 años. No, yo no leí de qué murió. No lo especifica, nada más dice que se llamaba, o sea, tal cual. Una pena, yo creo que es un clásico de los 90s. Totalmente. O sea, estamos hablando, no es Jim Lee, no es Rob Liefeld, no es Todd McFarlane, pero era el workhorse por excelencia. Se le identificaba mucho como el hombre de confianza de Falco, ¿eh? Sí, de hecho, en Marvel, ¿no? En DC tuvo un rol muy corto porque él sale dibujando cuando estaban en ese año sabático, Augustine y Wade, haciendo su gran obra Chain Lightning. ¡Ah, qué basura nos va a salir después de un año! El feeling lo hacen Grant Morrison y Matt Millar, un par de güeyes novatos en esos cómics. ¿Qué es cuando empieza realmente Flash a decir? No, ya traía antes, es de Wade. Flash empieza cañón desde Marvel. Es Wade antes, ¿no? Exactamente. Okay, sí, es Wade, el feeling, como lo acabo de decir. Muy buena. Yo sé que ustedes sí me están poniendo atención, ¿no? Como mi carnalito, que le están impidiendo que escucha. Que no te diga así, güey. No, que no te diga así. Ya no le sirvas café, que no te diga así. Vengo llegando. Él es el que entra, es cuando se va Mark Waid y Brian Augustine a hacer el Chain Lightning. Grant Morrison y Mark Millar son los que entran al quite. Es de lo último que hace para cómics, ¿no? Prácticamente se empieza a alejar un poco. Y yo lo recuerdo mucho. Ahora sí que, aunque no lo crean, sí también me tocó la época del Hombre Araña Presenta, que salía ahí. Avengers Spotlight. No, era Avengers West Coast. Realmente, no es cierto, él se queda con Avengers. En ese momento traía el Avengers normal y el Avengers West Coast, John Byrne. Agarra los dos equipos y cuando agarra los dos equipos, se queda dibujando nada más el West Coast, él. Y Paul Ryan se queda dibujando el normal, exactamente, el adjectiveless. Y también le podemos acreditar al gran Paul Ryan el dibujo de la mega madriza que le acomoda el US Agent a Hawkeye. Que che güey necio, así como que, y puedo hacer esto todo el día. No, tú no eres Steve, güey. Tú no eres Steve, no seas tarado. Pinche fusil a frases, caray. No, ese fue antes, güey. Sí, obviamente. Ese fue como 20 años antes, güey. No, yo lo vi. Discúlpame, eran los 40 cuando lo dijo Steve. Buen punto. Y así es como vemos que los Marvelivers hacen sus retcons, güey. De que no, salió en la movie. Era Golden Age. De hecho, sí. Pero bueno, él está. Son como 8 números los que hace para DC nada más. Sí, no es mucho, la verdad. Hace un par de anuales y se acabó. Pero creo que del único rescatable del run de Tom DeFalco en Fantastic Four... El dibujo era de poca madre. O sea, es uno de los cuates que mejor manejaba el dibujo en combinación. O sea, un dibujo, digamos, contemporáneo en ese momento, pero con expresiones faciales. Sí. O sea, tenía la habilidad de poder cuajar las dos. O sea, no era Maguire tan acartonado, o sea, en su dibujo. Era más Jim Lee, pero con expresiones. Y tenía realmente... Muy clásico, ¿no? Muy clásico. Un estilo de dibujo muy clásico. Yo creo que después de él entra Grumet, probablemente, a definir esa área, ¿no? Que queda un poco hueca. Curiosamente, Tom Grumet lo que hace es... Como que es una cruza de estilos muy extraña entre precisamente lo que es Paul Ryan y lo que es George Pérez. Porque Grumet entra... Alan Davis, ¿no? También probablemente no, algo, es, ¿no? Esa es un poquito antes de Alan Davis, ¿eh? Puede ser. Grumet entra exactamente en el Inter de Teen Titans, de New Teen Titans, cuando sale George Pérez, y no se siente el bajón. O sea, el estilo, el detalle que le pone a las figuras y todo esto, sí es de mucha calidad. Ajá, sí es de mucha, mucha calidad. Pero bueno, ahora sí que descanse en paz, uno más de los que se nos va. Y se nos olvida lo último que terminó haciendo, los dailies del Fantasma. Fantasma. Exactamente. Él es lo que estaba trabajando para King Fishers. Él traía el daily de Phantom. Exactamente. Entonces, pues, una lástima, un artista muy completo, sí, lo siento. Muy sólido. Muy sólido. Pues otro más que se nos va, ¿no? Y este sí se adelanta bastante, ¿no? Yo creo que todavía tenía tiempo años, para... Le quedaban unos 20, ¿no? Pues no estaba, sé, estaba, mira, chavo, güey, estaba yo, chavo. Yo cada vez que veo que me voy acercando por ahí, sí, digo, sí, que está bien chavo, güey. Sí, así, a huevo, sí. Así es como debe ser. Y bueno, no sé con qué quieran empezar a rantear el día de hoy. Es un programa así que, como para no que no nos extrañen, los vamos a insultar hasta la pared de enfrente. Tenemos varios temas. Me encanta. Hay gente que la pide a gritos, créeme. Saludos, Burbu. Pero bueno, hay Batman para rantear, hay... Captain America, araña, Captain, ¿no? America, y Captain America, hay Wonder Woman, hay muchas cosas, ¿eh? Empecemos. Okay. Yo creo que con el trailer, que el final trailer, así lo anuncian. ¿Ya? Okay. Creo que entendieron que no hay que poner toda la historia como en Avengers o como en otras ocasiones. Yo creo que ya se están guardando un poco más. ¿Ya entendieron? Usted pues no enseñó mucho, ¿verdad? Estaba todo tapado. No, se la pasó pirateando su propia escena con la cual se había promocionado para conseguir la película, ¿no? Sí, prácticamente. La liqueada, ajá. Sí, cómo no. Sí. No, la que se estuvo exponiendo fue Morena Baccarin. Y que se siga. Sí, totalmente. Que acaba de dar a luz, por cierto. Sí, si no lo saben... Al gordoncito. Es la esposa del gordo. Del Gordon. Sí, del Gordon. Ajá. Pero bueno, entonces está Spider-Man. Aparece en el trailer de Civil War. Para los que no lo han visto, spoiler alert. O sea, ya me acabas de quemar la película, ya no quiero ir a verla, ya no hay nada por descubrir. Te ahorré el boleto, güey. Gracias. Al menos no eres de esos que ponen una imagen donde te queman con el final del cómic en el que está basado. Exactamente. Sí. O sea, felicidades. Ok. Eso, curiosamente, para los que hayan leído Civil War, sí puede ser sorpresa, porque no es el final de Civil War. Siempre lo hemos dicho. No, Civil War sí es una historia que concluye en Captain America como tal. Yo honestamente dudo y apuesto nuevamente el sueldo del mes que entra del Wookiee. Pobre Wookiee, ya lo dejaste varios meses comprometidos. No, ni madre, porque no ha ganado ni una. Espérate, güey. Que, a diferencia, digo, son claras las diferencias que hay entre lo que es el cómic de Civil War y lo que es la película. La cantidad, no. Pinche guerra civil, no mames, eso parece guerra de guerrillas, ¿no? Yo insisto, es un partido de básquetbol, o sea... No, con todo y... 6-5, carnalito, no estás contando a Ant-Man. Ant-Man vale por 2, güey, pero los blancos Ant-Man no saben saltar. Por cierto, esa escena que sale está de poca madre, yo creo que hay algo que está haciendo Avengers bien. Desde la película pasada, está tratando de poner una que otra escena como extraída de un cómic. Uh-huh. clásico, el empiezo de Avengers, de Age of Ultron, es realmente... O sea, el póster donde van saltando en el Jeep y todo, eso es netamente... Es un splash page, tal cual. Y yo creo que esta, aunque sea malintencionado, el hecho de donde van todos uno contra otro, pero dicen, no manches, están bien poquitos. Lo que pasa es que ahí hicieron mal la toma. Si hubieran hecho una toma más cerrada... No, y la hay, ¿no? Empieza a cerrar y se abre, ¿no? Según yo, o hasta al revés, o sea, no sé. No, en el tráiler se ve únicamente abierta, que también se entiende porque... Ok, vamos a tratar de darle un enfoque pseudo-realista. Tienes que ver que en un campo de batalla no vas a estar... Nosotros juntitos todos vamos a agarrarnos a madrazos con los de lado. Necesitas espacio, o sea, para no, maniobrar. No es la guerra civil, en la que se aventaban todos ahí en la caballería y llevándose al que pudiera. No, lo que pasa para es... Para que no lo saben, espérense, una cosa. A ver, bola de retarner. ¿Saben cómo dicen por ahí? No dice por ahí, decimos aquí, güey. Sí, no sí, es cierto, no, ni madre. Y se lo vuelve copyright y trademark. Sí, que mingue su chadre. A ver, quienes hayan visto películas y de batallas y todo, entenderán que cuando hay infantería, una contra otra, y alguien tiene caballería o un heavy hitter, la caballería entra y rompe la infantería con el mismo peso, por lo cual el esparcirse es muy inteligente si vas outnumbered. No, y de entrada, porque recordemos los que están en el equipo, los que pelearían cuerpo a cuerpo, son menos de la mitad de cada lado de los equipos, entonces tan solo los de armaduras necesitan espacio para maniobrar, y aparte, qué chiste sería que los tuvieras en un espacio como de formarte por la fila de las tortillas a pelear todos pegados con tremendos cañones. Mira. Esa, la batalla de guerrillas se vio lo más claro y lo más pinche en Secret Wars 2. Cuando decían, ahí viene el billón de bolita. Le caían todos los pinches. O sea, no entiendo por qué el argumento. Así es, bueno, uno lo entendí. Hasta Hulk los detenía todos en el primero, ¿no? De Secret Wars, sí, es cierto. Entonces, está muy bonita su explicación militar y todo eso. Sí, pero está bien, se esperaban más gente. Sí, nada más, mira, punto. No, espérame, nos vamos. A ver, déjame hablar, mendigo Marveliver, que por primera vez voy a defender la porquería de universo que tanto alabas. Gracias. Bueno, no es la primera vez, porque tiene cosas muy chidas. Pero... Me encanta pinche Marveliver. Me queda muy claro... No, eso no es programa, güey. Me queda muy claro que la cuestión de que se llame un Civil War, como el término lo indica, es la diferencia de ideologías, par de todos retarners, idiotas, todos. Exactamente. ¿Sí? A ver, Civil War, eso es lo que dices, es diferencia de ideologías. Así de rápido, y entonces. Y es guerra civil, porque es dentro del mismo gobierno, son facciones. Exacto. No, y dentro del mismo, desde la misma organización. Es una guerra intestina, esa es la definición de una guerra civil. Sí, porque, o sea, termina siendo un cagadero. Exactamente, pero mierda. La guerra civil involucra, aparte de la milicia, a los civiles como tal. Exactamente. Ese es todo el meollo del asunto. Aunque, bueno, es algo con lo que se está planteando, y es lo que ya se muestra más en este tráiler de acá, es el rollo de las bajas, que finalmente se está aceptando, y hay algo que había compartido y que me da gusto que finalmente lo vayan a pasar en Marvel, pero que no se vaya a tomar de más todos esos que dicen de la cantidad de muertos en cualquier película, no importa si es Marvel o DC, sí, que eso no te quite el encanto de disfrutar a Hulk darse de madrazos destruyendo medio planeta. O sea, es fantasía y es ficción. Es que, mira, está tan mal como el que dice, es que le meten una navaja y no sale sangre. Bueno, sí, es para que vayan a verlo los niños. No te proyectes, te la imaginas y no hay problema. O sea, no te pongas demasiado exquisito con eso. No entiende para qué la clasificación de la película como tal. No te puedes poner exquisito en ningún momento a partir del punto de que son superhéroes y no existen. Sí, basados en cuentitos, en que son literatura recontraseria. No, guardemos un minuto de silencio por todos los personajes que jamás vimos a cuadro, pero seguramente se murieron en una catástrofe. Okay, ve a callar ese imbécil, por favor, para que guarde un minuto. No podemos silencio. Guardar un minuto de silencio porque ya le bajó el volumen a aquel imbécil, entonces. No, entonces me queda muy claro que la cuestión de que sea un Civil War, que se anuncie como Civil War, es porque se involucra conmigo, como dice bien mi carnalito, el ejército norteamericano, caracterizado por el general Ross. Que dicen, ¿por qué hay tanto personaje de Hulk? Si Hulk ya lo quemó el maldito negro idiota. Ya dijeron que Ruffalo va a aparecer en la película. El imbécil de Mackie lo dijo. Él dijo, es que cuando firmamos con Ruffalo. Así, okay, entonces hay Hulk. Y todo el mundo. Y Ruffalo, queda claro, Ruffalo, que la intervención del general Ross es porque van tras Hulk. Period. Ajá. Que todo su relajito de que ay, los vamos acá y que hubo Tony Stark, apóyenos con un bar y más armas, es porque voy tras el Hulk y háganle como quieran. Mira, tiene una han manejado los rusos siempre la intriga, la política. Ajá, muy bien hecho. Y lo han fundamentado. Para todos los que quieren establecer los links de por qué sucede todo esto, el Civil War acontece por la diferencia de opiniones que hay con respecto a un hecho que ocasionan unos jóvenes inexpertos, como los manejan, a los New Warriors en ese entonces. Más que la diferencia de opiniones, o sea, todos están de acuerdo en que es una catástrofe, sino las medidas que se iban a tomar después. Exactamente. Ahí es donde empieza el desmadre. El chiste es que esto lo hicieron con New Warriors. Aquí no hubo necesidad, porque están agarrando todos los hechos que han pasado en las anteriores películas, como para decir, y dándole continuidad de que las batallas entre los superhéroes tienen que estar reguladas, porque ahí está el problema de esto. Claro. Y los villanos van a seguir las reglas que se pongan los superhéroes. Eso es lo que va a entender a mala madre el gobierno, seguramente. O sea, sí, güey, ¿por qué? Porque Ultron va a decir, güey, ya no puedo destruir países de Estrangia, porque hay nuevas Sokovia, reglas del juego, Sokovia. Estrangia, que me encantan los nombres. Me gustó que le pusieran el Sokovia, Palo Verde, ¿no? ¿Qué, cuáles otros son clásicos? Palo Alto, Palo que quiera. No, pero clásicos, o sea, obviamente... Santa Prisca, Puerto Cortés, algo así. Santa Prisca. ¿Dónde nace Bane? Santa Prisca. Santa Prisca. No, sí. Pero hay otro que en Marvel, ¿no? Que es el equivalente a Santa Prisca. El Palo Verde. Sí, no, tiene la estatua de Ant-Man, ¿no? Okay, y de Wasp, sí, cierto. Sí, exactamente. Sale, sí, hay varios. Sale el JLA. Y es lo padre, porque de todos modos le das una identidad a un país piterete, más un o menos. Un país inexistente, güey. Exactamente. Sí, rápido. Que sabes más o menos por dónde va, ¿no? Sokovia nos imaginamos todos seguramente ahí como... Serbia. No sé, Eslovenia. Ucrania. Por eso las pobres niñas ucranianas, güey, se toman selfies sin luz, cabrón. Pobrecitas, por eso están pidiendo asilo en todo el mundo. Les destrozaron el generador, sí, ¿verdad? Maldito Ultron. Hijo de su mouse. Sí, pobres niñas. Maledicio, ucranianas. Maledito. Sí. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que... Ahí es donde dices, güey, no necesitan ser 60,000 superhéroes. No. Porque al rato se van a quejar. Es que mi superhéroe favorito salió 30 segundos, como diría el Guki. Una sombra más. Una sombra más. Ah, sí, porque estamos buscando a Megan y Kay. ¿Y de qué había salido? Sale, es la niña de los 4400, la que tiene más poderes. Es la niña que sale en el programa 4400. Y sale encueradita, por cierto. Empezando en 4400 también. ¿Y es legal ahí? Ya, seguramente, okay. Para verla encuerados. Seguro, güey. ¿Quién sabe, güey? Dos, tres enfermos. El pinche Spielberg se metería unos pedos. No, wey, hay gente muy enferma. Como en los 80 lo hacía, sí, güey. Brooke Shields, güey. Ah, sí. Por eso ya no puede entrar al país, ¿verdad? ¿Cómo se llama el del pianista? No es Roman Polanski. Bueno, Roman Polanski, güey. Sí. Efectivamente, sí, entre sí. Otras cosas. No, bueno, pero bueno. Vale. Pero aquí el punto y lo importante es que salgan los... No, puede, no es... A diferencia de Batman v Superman, Dawn of Justice, que es algo que me encargué de recargar muchas veces en un programa que me invitaron, gracias a los hijos de la medianoche por la invitación. One, teóricamente. Es Dawn of Justice. Son cameos, por eso pueden aparecer 600 personajes si se les da la gana. Bueno, acá, van a aparecer más acá, de hecho son 6, ¿no? Los que van a salir de acá la Justice League. Son cameos. Es Captain America. El título es Captain America. Es película de Captain America a comparación de lo que. Fue predado de Man of Steel, que ya no es su trilogía. No, ni es su película, recordemos que... No, curiosamente Man of Steel ya se está considerando como el origen de la Justice League. De hecho, o sea, como trilogía. Eterno lo dice como tal, ¿no? Sí, pero y lo maneja como su parte del Imperio Contraataca, por decirlo de alguna manera. Pero también es porque es una trilogía de un universo. O sea, tienes la presentación con un personaje... Y es el equivalente a Iron Man. Y una cosa que también hay que hacer hincapié, y lo mencionaban Paul Dini y Déjame le pego. Pero sostén el micrófono, déjame le pego. Okay. Va, yo acá sigo, ¿no? Una de las cosas que se mencionaban desde el Justice League Unlimited era precisamente que es imposible, no es imposible, pero es muy complicado manejar una abrumadora cantidad de personajes. Sí. Por eso hazlo de manera más controlada. Y recordemos la última de Expendable, que por más que me guste, era de Jet Li, aparece que 2 minutos o uno a lo mucho. Al principio de la película y no vuelve a salir hasta el final. Por la gran cantidad de personajes. Sí, entonces, claro. Siempre tienes que manejar una parte central. Entonces, por eso la trama principal en Civil War es una historia del Captain America contra la ideología que se ve motivado a proponer Tony Stark. Y los demás es no carne de cañón, pero son personajes secundarios. Sí, no, y me queda muy claro que la aparición de Tony Stark es simplemente continuidad dentro de todo el universo Marvel para darle la coherencia, la congruencia que se requiere. Lo que sí me llamó mucho la atención y me agradó de sobremanera fue que hayan quemado Funko, que sale Ant-Man. El leak de la persona. Bueno, Ant-Man, Giant-Man, realmente. Están quemando la personalidad de Giant-Man, no de Ant-Man. No, y que no sabíamos. Todo el mundo y no la han quemado, ¿eh? En el trailer no se quema, porque sale como Ant-Man tal cual. Ya me quemaron toda la película. Te ahorramos un varo, güey. En otro cover muy padre, ¿no? Que por fin lo lanzan en la flecha de Hawkeye. Copiándole vilmente a Green Arrow y a The Atom para darle en su mouse a Darcy. ¿Cuál fue primero en fechas? Porque es una discusión que tenía con David Carpio, que nos está viendo en este Green momento. Arrow, según yo, es antes, ¿eh? Según yo también, sí. Pero no, creo que es del 62 y después... No, es antes. ¿Es antes todavía? ¿Qué? No, Green Arrow, acuérdate que el problema es que cuando Green Arrow avienta The Atom en una flecha. 60. Es a lo que me refiero. 62. No, y no en portada, porque lo hacen en interiores. Híjole. Si lo hacen portada, la de la portada es del 70 y tantos, sí. Pero en interiores lo hizo antes, pero no sé cuál fue primero. Hasta no donde sé. Yo estoy enterado, es primero Green Arrow con The Atom, porque Hawkeye y Ant-Man casi no conviven. Y les explico por qué rápidamente. Pues en algún punto sé que me lo sé. Ahorita te voy a refutar tu teoría en cierto aspecto. Pues no, a lo que me refiero es que cuando Hank Pym regresa a los Avengers, después del número 16, que es cuando entra el Hulk. Ya no te voy a refutar la teoría, porque exactamente. Sé qué vas a decir. cuando regresa Hank Pym, no puede regresar como Ant-Man. De hecho, se queda estancado en la estatura mala madre haciendo a Wookiee, y es cuando se vuelve Goliath. Después, lo siguiente es hasta que cuando empieza a controlar su tamaño es una aventura contra el Collector, que dice, ay, estás defectuoso, y Shalakafluki, rayos asgardianos, y lo arregla, porque el Collector no puede tener material defectuoso en su colección. Ajá. Cuando cambia de identidad, pero ahí no está, Hawkeye nunca lo pone en una flecha. Más adelante, cuando se convierten de Yellow Jacket, ajá, Hawkeye está, ya no es Clint Barton ya no es Hawkeye. Clint Barton es el nuevo Goliath. Ah, eso es lo que te iba a decir, que de cierta manera sí han convivido. No, a lo que me refiero es arquero, con esas identidades. Es el único que he conocido fuera de su hija también, obviamente. Stature. Y todos los otros Ant-Man que ha habido. Ajá. Stature. Y Scott Lang, obviamente. Y hay alguien más, ¿no? Neil O'Brien, ¿cómo se llamaba? Irredeemable, exactamente. Uh-huh. O'Grady. Efectivamente. Es el único al cual le ha dado las Hank Particles. Ay, no para hagas pausas dramáticas. Para que las use como quiera. Sí. Y es el único que tiene albedrío. Sí, porque Clint es el que... ¡Ay, qué crees! Me encontré esto. Pinchísimo su traje de Goliath. A mí sí me gustaba. ¿Sí, sí te gusta? A mí sí me gustaba. A mí no me gusta. A mí el que me gusta es el de Goliath de... ¿El Hank amarillo King? Con azul? Sí. No. Sí, el rojo con las antenitas. Pero acuérdate que el de él, el otro, es morado y como con shorts, güey. No, traía la mallita, la bata. La bota bucanera. Es que se me olvida que a ti máscara. Te gusta la de Robin. O sea, ya no, es pedos, güey. Que... ¿Te gustan las mallas? A ti no. Color carne. Spider-Man, güey. No, color carne, güey. Ya, claro. No traía con. No andaba en tazones, güey. ¿Te gustan las pantimedias? Me gusta más quitarlas, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que no, porque en ese entonces lo que traía era el pantalón azul marino y después le cambian la parte de arriba de la máscara a rojo. Sí. Cuando usaba los shortcitos... La máscara está chida. Está poca madre, güey, sí. Y muy del estilo Goliath del villano. Exactamente. Y el que usa, cuando Clint Barton usa el shortcito, es su pitera etapa cuando, según eso, se deja a los Avengers y se regresa al circo. Y es cuando también... Que es el que sale en Avengers. Hawkeye más pinche, el traje de Hawkeye. Sí, a ese me refiero. ¿Quién es Clint Barton? ¿Eh? ¿Quién es Clint Barton? Hawkeye. Ok, ¿qué estoy diciendo, cabrón? No, por puta eso, atención. Pero que es el traje más pinche. Esto es una guerra civil. Sí. Como Hawkeye. O sea, se juntaron los trajes más pinches de pinche. Goliath y de Hawkeye. Juntos. En ese pinche diseño lo hizo George Pérez, ¿verdad? El de shortcito de piel roja, raro, cirquero, sí. Sí. Entonces, retomando, al parecer y por fechas, el que hayan interactado debió haber sido por los 70, ¿no? Exactamente. Okay. Sí, entonces primero Green Arrow. Okay. O sea, por eso vino toda la explicación. Y bueno, y recordemos que el momento más pimper es cuando le hacen la lobotomía a Darkseid en Rock of Ages. Que es Connor Hawkey, con Ray Palmer. Y dice, ay, pero tengo mi escudo de fuerza. Sí, güey, pero me estás viendo, eso implica que la luz pasa. Algo atraviesa tu campo de fuerza. Entonces, si ese güey se puede reducir de tamaño, cosa que Hank Pym no llega a tanto. No, ahí sí están muy equivocados. Cuando empieza Neil Adams a escribir, a dibujar Avengers... Es el Chris Kubor. El clásico es cuando entra al cuerpo del androide. Visión. Exactamente, y eso ya fue mucho antes. Pero es más... Estamos hablando del 66, 67 más se, o menos. ¿Se reduce a nivel atómico molecular? No es cierto, güey. No es cierto. No. Porque aparte no, es... No, espérate. Microchip. Hay que saber. No llega al tamaño de un fotón. pero curiosamente sí hemos visto aventuras de, por ejemplo, Spider-Man cayendo en eso, en el microverso. Y ajá, también Scott Lang estuvo con él en esas aventuras, si se acuerdan muy bien. Okay. En los tres anuales se van... ¿Quién lo hizo primero? No sé, Ray yo Palmer, creo que sí, Ray Palmer, Palmer, es lógico, o sea, Ray Rest Palmer. My case. No, sí, o sea, punto para decir, no lo vamos a decir, o sea, no, que es, una, es una verdadera pena que no lo haya hecho todavía en su, ahora que es Iron Man, ¿no? No, ya, aparte, sí, no, aparte, hecho, no es The Atom, no, de hecho, es Iron Man, güey. No, de hecho es Exo Manowar, por la máscara es Exo Manowar. Sí, se parece mucho a Exo Manowar, sí, tienes toda la razón. Sí. Oye, pero aparte, Hank Pym nunca explotó tanto sus habilidades hasta que lo hicieron Scientist Supreme, propiamente Dan Slott, ¿no? Cuando The Wasp. Es que... The Wasp también. The Wasp. Sí, sí, realmente él es el que lo bautiza de Wasp en su run. Y es cuando dice, we are sexual perverts, por los madrazos que le acomodaba Janet Van Dyne, ¿no? No manches, we are sexual perverts, o sea, no nos hagamos. Y tenía de mucamo a Jocasta, güey, o sea. Por eso, güey. Are... Eres su muñeca no inflable. Dale. Aprendan, losers, esta sí aguantaba, era Merol. No, era inoxidable. ¿Quién la entendió? Entendió. Pero sí, pues, sí. Pero no, ese, el grupo de Black Lowless de los 80s era Wasp. Que tenía puntitos, no, y era We Are Sexual Perverts. Es correcto, Wasp. Efectivamente. Pero bueno. Clam. Entonces, retomando toda esta cuestión de lo que es Civil War, bueno, nada más eso fue para aclarar la duda, ¿no? Lo que es Civil War, me agrada que se ve en todos los personajes, se le da la congruencia. Me agrada que el traje de T'Challa de Wakanda es una armadura flexible. No, pero aparte lo porque vemos. Porque le rafaguean plomazo hasta la pared enfrente y. Me la es paso. Acuérdense una cosa, es prácticamente como si trajera gran parte del escudo, o sea, del Capitán América, es vibranio. De ese calibre. Sí, es vibranio. Exactamente. Porque la adamantio. Que los retcons, supuestamente, ¿se acuerdan? Alguna vez se manejó que el vibranio y el adamantio era la aleación. Uh-huh. Después se separó. Es este vibranio con acero, me parece, y una aleación especial. Es extraña, sí. Rara. Y ya quitan el adamantio como tal. Ajá, entonces pero... es más fuerte que el adamantio, el escudo del Capi, aunque se haya roto. O sea, en eso no lo exime de y que lo recordemos haya... precisamente cómo lo reparan, que se lo lleva a los duendes de allá de Asgard, ¿no? Que le hacen magia. Uno, los que manejan el Uru. Exactamente, le meten el Uru. Sí. ¡El Uru! O sea, ese pinche escudo cada vez está más mamuco. Pero recordemos que no hay nada mejor que una ilusión para recuperar un escudo. ¡Oh, mi escudo está roto! ¿Cómo desearía que lo regresaran a la normalidad? ¡Oh, gracias, bueno, millón creo que, de...! Bueno, creo que dos veces, no. Y dos veces se ha perdido en el océano, eso es un clásico. De hecho, como Mark Waid empieza su segunda tanda... Que es cuando le ponen la energía, ¿no? Es la segunda vez que se le pierde en medio del mar, ¿no? Es correcto, es la segunda vez, y le ponen el escudo de energía a Peterete. Pero se lo regresan nuevamente en amor de... ¡Acá está tu chingadera! ¡Tu pinche frisbee, güey! ¿Y quién se queda el gran escudo de energía? Sí, Fetch. ¿Quién se queda el gran escudo de energía? El US Agent. Exacto. Acuérdate que el US Agent es como todo lo sobra, que te gusta, güey. ¿Qué te sobra, sí? ¿Y quién ¿Qué te sobra de... y no tienes que pagar derechos? Sí, exactamente. ¿Y quién se quedó en ese momento con el del US Agent? ¿O lo habían destruido? No, lo destruyen, no. Creo, ¿no? Lo destruyen. Porque nada más era de... Es que ahí era de puro adam... Era de vibranio nada más. Era de vibranio. Era cuando no todavía tiene, no se separaba el... No tiene la resistencia como tal, o sea... Entonces... Vemos, como muy bien lo comenta mi carnalito, que trae una armadura flexible. Sí. O sea, está mala madre. Está poca madre. Sabemos que T'Challa por ahí, por todo lo que ha enseñado... No, por ahí, por todos lados. Va a sufrir la pérdida de su padre. Sí. Todo lo parece, por la como ONU cómic, y como todo. Como en el cómic. Y él, obviamente... va a empezar a investigar y entonces se alía con un bando. Eso no quiere decir que se vaya a quedar con ese bando, No. Conocemos la agenda rara que maneja T'Challa, ¿no? A ver, les voy a explicar una cosa muy rápida, mi querida bola de retarner. Lo que están viendo en el tráiler no es la película completa. Son partes de acción. ¿Por qué? Porque la misión del tráiler es llamar su atención, su diminúscula inteligencia... Como perrito tras el hueso, vean, se mueve, brilla, es como de Urraca, güey. Bonito, inútil, yo lo quiero, güey. Sí. ¿Brilla? Sí, brilla, sí lo quiero. Ese es el objetivo del trailer. Que si me preguntan, el On the Roof, güey, con eso, yo la voy a ir a ver. Es que no, ya no, porque ya me pusieron una imagen de cómo acaba. Sí, ya va. Ya te la quemaron. No, ya me quemaron la película. Ya te la quemaron. No, no, no. Oye, pero curiosamente... he corrido peligro, güey, pero no, todavía no tanto. ¿No tanto? No tanto, este, curiosamente, yo creo, mira, como dice mi carnalito, dice que es un trailer genérico, realmente no muestra todo. De cómo debe Estamos ser. De acuerdo. Muy bien, yo creo que está muy bien ejecutado, no necesitas más. Yo creo que... es el ABC de los trailers. Es correcto, como debe ser, es la ABC. Batalla, vas a ver la madriza, o sea, se ve, expanden dos madrazos más que se van a dar Tony y Steve. O sea, aquí ya ves que, ¡ay, le puso el ojo de cotorra! ¿No? No, y aparte entiendes, they put the stakes in the board, o sea, te explican desde el principio tal cual por qué ese es el conflicto. Sí, es el superhéroe que se encuentra en una situación en la que... en una encrucijada. Gracias, me ahorraste muchas palabras. Después es, yo no estoy de acuerdo y me voy a enfrentar contra... por defender lo que yo creo que es correcto. Ajá. Y la tercera, la madriza. La cuarta, ¡oh, el personaje que nunca esperábamos, que todo mundo sabía que iba a salir! Es correcto. Lo interesante es que sabemos que va a haber muertes. O sea, eso es lo que están anunciando. Fíjate que yo pensaba que iba a ser el negro, Rhodes. Ya parece que no. Parece que no, güey. Es que ese es el chiste. Porque yo pensaba que era el Winter Soldier. Porque hay una escena en uno de los trailers donde el Winter Soldier le quiere quitar el Arc Reactor a Iron Man. Ah, puta, ¿y cuando lo plomean la jeta? No, que le ponen el guante. Güey, el sensor. No, el reloj que trae que se convierte en el guante no tiene madre, ¿eh? Tiene cosas muy buenas, honestamente tiene cosas eso muy sí, chidas. Eso sí, hasta James Bond lo envidiaría, güey. Yo lo quiero, pinche reloj. Para vendérselo a un Marveliver más caro, güey. ¿A Marveliver, güey? ¿A la NASA, no sé, cabrón? Sí. No sé, güey. Pero aquí lo interesante de todo esto es que son esos elementos que ya sabes que existían, que está bien armado, o sea, insisto, el que sea el ABC de, o el tráiler genérico, épico genérico, como lo describió bien Dan, es porque así debe ser para llamar la atención. Punto. Está bien, lo importante de esto es que está bien hecho, a diferencia del Ghostbusters. ¿Te enseña realmente una escena, dos escenas más? Y Spider-Man. Expanden y ese es el chiste de todo. Spider-Man, y aquí vamos porque yo critiqué mucho, o sea, no, y ahí se lo voy a admitir. Vamos después del corte. Oh. Así. Sí. Marvelitus Interruptus. Y bueno, nosotros vamos con corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y en esta ocasión, no como True Survivors, pero a buscar la libertad. Esto es el Hub, vamos y venimos. That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom, I had none. I've been looking for freedom. Looking so I've been looking for freedom since I left my hometown. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. Y bueno, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior comenzamos este programa insultándolos alegremente por su falta de inteligencia para discriminar y dejar de decir tonterías, que es algo que me llama mucho la atención. Y ahorita continuamos con lo que nos ibas a comentar, Candelita. Sí, sí, sí. Espero sí. Que te acuerdes, porque ya no me acuerdo qué vas a decir. No, ok. Se fue. No, ya no hay periscope, ya no por te sabía. Por eso lo hice, güey. ¿Cómo se llama? Me queda muy claro que no entienden que el hecho de que tenga un título la película no implica que vayan a ver los 200 personajes del cómic, porque como lo mencionaste en el principio del bloque, unos están con Fox, uno está con Universal, Paramount. Ya hicieron algo para traer al de Sony. O sea, hay cosillas que no se pueden. Que curiosamente esta aparición de Spider-Man empieza a desencadenar una bola de chismes, rumores, que hasta X-Men están hablando de él. Para el 2020. Para el 2020. Hay un chismesazo ahí que generó un pendejo que la verdad no tiene ni idea, ni una, ¿no?, página oficial y de todo. No, ya estaban diciendo del EVX, ¿no? Pero mira, eso lo comentamos aquí desde hace mucho, que se necesitaba y este era el primer vínculo. El que sigue es Fox, obviamente, confesarlo. Y acuérdense, yo todavía creo que hay algo de los deals que no sabemos de las series de televisión. Sí. Y tres, el interuniverso es tal cual. Eso lo veremos para el 2050. Y obviamente, si quieres más taquilla, la manera es... Lo sabemos muy bien los que leemos cómics. El evento, pues más grande el otro evento. Más grande el otro evento. Y por eso, su Civil War solo va a tener 13 Civil War héroes más... No están contando a Agent Carter, no están contando a Agent varios... Agent Carter que... ya está muerto. Güey, Agent 13. Agent 13, sí. Ah, la otra Carter. Pues es Agent Carter, güey. No, la Agent Carter que todo el mundo conocemos es la que ya se murió, güey. No, no se ha muerto, güey. No me quemes la serie, que la sigo viendo. Ok. Carnalito, carnalito, ahorita ya con Alzheimer, ¿eh? No, no, pero sigue viva, pero sigue viva. ¿No se murió en la 2, güey? No, la fue y bailó con ella y... No, se la bailó, que es diferente. No, y en esta, lo que rumoraron es que la gran muerte, y ya sabes que... Los deceivers ahí sí, tal cual. Son los que empiezan, ¡ay sí, su pinche gran muerte es la de Peggy Carter! ¡Sí, pues pero a huevo! ¡De 90 años y con Alzheimer! Pues sí, ajá, es una de las que va... Y entonces, honestamente, defendiendo ese punto de Peggy Carter... Ya tiene sí más es, interés. No, sí es una muerte importante. A lo mejor no para ustedes, bola de retardaditos, es que correcto. Quieren ver al uniformadito o al superhéroe disfrazadito muerto. No, estamos hablando de una gran pérdida. No, estamos hablando de una gran pérdida para Steve Rogers. Correcto. Ajá. Eso es lo importante, idiotas. Mira, es tan importante que es su único vínculo que le queda con el pasado. Uh-huh. Así de sencillo. ¿Y el Winter Soldier? Sí. Ah, bueno, el Winter Soldier no, tiene siempre tiene razón. El brazo para recordar. Que también, bueno, no, hablando... tienes toda la razón, ¿eh? Winter Soldier es el nuevo, pero que vaya, hablando, que hablamos ahorita de cosas bastante positivas del manejo que tiene. Una cosa que sí quiero mencionar y que yo la encuentro como deficiente en el manejo del tráiler, concretamente es la figura de Bucky, del Winter Soldier, porque nosotros sabemos que es importante para el Capitán América, pero el público en general, con lo que te muestra el tráiler es, ¿y por qué me debe de importar que ese cuate sea como que una pieza de conflicto? No te lo alcanzan a vender todavía muy bien, no tienen por qué hacerlo porque el conflicto fuerte es entre otros dos personajes, pero es como que uno de los puntos más débiles que tiene. No, buen ahí es punto, donde pero cuenta. Quien vieron en la película pasada lo sabe. Exactamente. O sea, toda la película pasada se trata de ese conflicto. Los que vieron desde pero eso te aleja de nuevos espectadores. Los que vieron desde la primera película... Lo sabemos, vamos a ver. La banda, que le tira. Honestamente, muy yo cierto. Dudo mucho que haya gente hoy en día que vaya a ver Civil War sin haber visto alguna en Blu-ray o en... Recuerda que como en los cómics esta puede ser la primera película para un espectador. Es correcto. Sí va a traer nuevos, pero por Spider-Man. Ajá, sí. Exactamente. Y el público que quiere ver Spider-Man no necesariamente. Eso es lo que decíamos, que si era necesario que estuviera Spider-Man o no. No, pero es un gran anuncio para ambas compañías. Entonces, aquí viene la polémica. Yo lo voy a admitir, yo me cagó que saliera Wonder Woman en el de DC, en el de Batman v Superman. Batman. Porque se me hace que es la aparición poca madre. Está tan fregona que me hubiera encantado verla en el cine. Esta está muy buena también, tiene la calidad también del momento, el gag, todo. Wonder Woman. Exactamente. Pero yo siento que aquí hay un compromiso mayor. Un compromiso, no, con Sony. Ah, yo siento que tienen que hacerle forzosamente la publicidad a Sony previo al lanzamiento, porque es parte del deal para que los dejen utilizar, bueno, Spider-Man. No sabemos los detalles del deal, eso lo estamos especulando. No, lo estamos especulando, ah, pero somos excelentes en eso. Yo tengo aquí, especulo ciencias. Exactamente, somos excelentes en el masters, güey, de eso, güey. Especular. Rumorología 101. 90%, 92% de las cosas que decimos especulando o confirmando rumores han sido ciertas. Y aparte el 78% de los números que da son falsos. Exactamente. Exactamente. Como chútate, este. Chútate esa, Johnson. Exactamente, que ese güey bate como del 60. Entonces, realmente digo, lo lógico es que la hagas campaña publicitaria, porque la suelta Sony previo a su película que ellos van a lanzar es: no la regué, vengo de una mala experiencia. Tus películas han sido muy bien recibidas por el público en general, la crítica en general, hay buena voluntad, me quiero colgar de ahí, te dejo utilizar un ratito, no tengo los cines, no es tuyo. Pero al momento de que está, sabemos que sí tiene una injerencia muy fuerte Marvel, más de lo que parece. Pone la prensa del lado de Tony Stark. De hecho, acaba de confirmar John Bernthal que él hizo el casting con Tom Holland en el mismo día. Okay. Entonces, para Marvel. Entonces, ahí vemos y sabíamos que... De hecho, hizo pruebas con Tony Stark y con Chris Evans. Es correcto. Entonces, ya vemos que sí trae una injerencia fuerte Marvel, más de lo que parece. Uh-huh. Y evidentemente, Sony, todo esto le conviene porque debido a eso empieza a reactivar sus planes. Sí. Lo sabemos, ya empezó el rumor de Venom. Y el Sinister Six no se ha dicho nada, curiosamente. No, pero ya está Venom, que es algo que es... Que es la que estaba enterrada. Que honestamente... Y recordemos que iba a estar de guionista Steve Knight, ¿no? El sí. de el Dark creador Dark de Daredevil de la serie. Es correcto, y pero ¿para cuál es uno de los productores, o sea, de estos grandes productores que ya le dieron película? Es para esta, ¿verdad? Para Steve Knight. Pero lo quieren de director, ¿no? Y Sinister Six también. Steve Knight va de director para Pacific Rim 2. Ah, correcto. The Knight es el que va para allá. Entonces, estamos hablando del otro productor de... Godard, tienes razón. Godard es el de Sony y The Knight es para el Pacific, ¿no? Ajá. Ahora, una cosa que te quiero discutir, carnalito, es... Tú échale. No tenemos... No hay fecha oficial para el lanzamiento de Spider-Man, ¿eh? Sí. ¿Qué? Ah, ¿verdad? Por no estar escuchando. Toma, perdiste el primer round. Only once. Ok, ¿no hay fecha oficial para el lanzamiento de la siguiente película de Spider-Man? No. Entonces, yéndonos a lo que mencionabas de Wonder Woman, si podemos esperar poquito y podemos decir que están quemando poquito la imagen al mostrarla demasiado antes. Sabemos que es la película que sigue. Pero sale hasta cuando sale, al menos ya tiene fecha. Es correcto. Spider-Man sabemos que, ahora... De que se va a hacer, porque hay casi que hay director. A ver, hay dos fechas que tiene Sony que lanzó, que no sabemos ni para qué son. Más te la dejo ahí. Bueno, igual que hay fechas para las de Batman, que son cuando tengamos la película. Es correcto, pero tiene un apartado, acuérdate, ya tiene un apartado más fechas. ¿No va a ser Ghostbuster 2 y Ghostbuster 3? Pues si sigue igual de pinche como vemos, no creo, güey. O de Interview. La venganza. No, fíjate, yo creo aquí no es ni demeritar lo que está haciendo Sony con Spider-Man, que se me hace... un excelente movimiento. Yo creo que es la forma más barata para Sony es su publicidad. Para renovar la franquicia de Spider-Man sin tener que chutarnos un reboot de un origen y todo el rollo como nos lo chutamos en Amazing Spider-Man. Ahora, con un traje que está poca madre. Pero, un detalle express. No hay fecha para la película de acción real de Spider-Man, pero tenemos fecha el año que entra para la animada por los directores de The Lego Movie. Correcto. O sea, ahí empieza realmente la campaña para Spider-Man, ¿eh? Eso lo sabemos. Pero empieza realmente Captain America. Y ojo, y del lado de DC, es exactamente lo mismo, Yedo, que es lo que platicábamos la semana pasada, sí, con Wonder Woman. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque también que la saquen, porque es la que tiene película. Sí, sí, no, aparte puerta, queda que tiene película. En puerta, entre comillas. Ojo, no, de hecho, ya está terminando de filmarse. Entonces ya es un hecho. Pero lo importante de todo esto es, así como con Spider-Man, Sony se ahorra el reboot, el presentar y cansar a la, desgastar a la audiencia con sus nuevos orígenes y todo el rollo, con Wonder Woman es un efecto muy similar. No por el origen, porque me queda claro que la película de Wonder Woman va a tratar el origen, sino es simplemente, te voy a presentar un personaje que la última vez que tuvo algo de live action real de mucho tiempo fue hace 30, 40 años, güey. No, óyeme, y las películas que siempre promocionamos de Axel Brown, tuvo bastante acción el año pasado Wonder Woman, ¿eh? Sí, era el mejor traje esta película. Era Tori Black, ¿no? Ay, faltito. No, esa fue en otra. No, Tori Black era Catwoman. Sí. Tori Black es diosa. También. Por eso tú crees que era Wonder Woman, pero no. Y en esa les presentaron el Justice League completito y ribeteado y no los vio quejándose. No, sí, el paquetote te presentaron, güey. Presentaron dos. Sí, hasta la bajó, güey. Lo descargaste. No. Me comentaste que estaba muy, muy dura la situación con el internet. Y dije, no, está bien, te creo, carnal. No, pero el punto, a lo que voy es esto. Tiene mucho tiempo que no hay algo de live action sólido, ¿no? Porque está el piloto liqueado, que yo creo que el 90% de la gente que nos está escuchando ya lo vio. Y si no, véanlo. Honestamente, tomen en cuenta que era una prueba que tiene mucho green screen, que faltaba la postproducción. Es algo así como haber visto la película pirata de Wolverine. Exactamente. O la primera de Hulk de Ang Lee, que hubo una versión sin Hulk. Sí. Esa la tuve, no, sí. No, carnalito. Sí. Es la misma pinche película, sale en el minuto 45, güey. Es que me da, literalmente, sería helicópteros dando vueltas en la nada, ¿eh? Era, o sea, la versión, sí. No, güey, era la versión de, ¿cómo se llamaba el escritor? ¿Bruce Jones? El escritor Bruce Jones. Sí. De cómo el escritor Bruce Jones, que ¡ay, va a salir Hulk! Ya. Salió y se convirtió en... Curiosamente, el ron de Bruce Jones, yo lo defenderé, que los primeros son muy buenos. Son muy buenos. No, yo creo que hasta 15, 20 números vale. Pero ya cuando te vas a 30, 40, dices, way too much. Sí, ya, o sea, sí, ese es el problema. Desgasta la fórmula. Es la fórmula inversa de Alan, de Peter David. Que Peter David es... Va a salir Hulk, 40 números. No le vas a entender a nada de lo que te voy a decir, porque en el número 40... Va a ser el punchline, ¿no? Todo. Va a ser el punchline que... De mi chiste. Exactamente, me tardé 40 números para contarte un chiste. En el Inter te da cosas muy interesantes, pero dices, neta, Peter... Peter, para mi gusto, de lo mejor es X Factor, de queda de... Por eso traen a... ¿Cómo se llama el de Savage Dragon? Eric Larsen. Por eso te traen a Larsen, güey. Por eso, güey. Pero bueno. Que Larsen es el relleno de Stan Lee, sí, digo, de McFarlane. Ah, también. Es Spider-Man, sí. Pero Spider-Man y Spawn. Ahorita Spawn está dibujando Spawn. No, es Rey Gerardo Sandoval está haciendo las portadas. No, Gerardo está haciendo una de las variantes. Ojo, la variante. La principal es la de Larsen ahorita. Okay. O sea, el 50-50. Pero, carnalito, qué chido. Por ahí vi a Gerardo Sandoval. Le mandó de regalo McFarlane su... El entintado por McFarlane. Toma para que lo guardes. Sí. De poca madre. Yo que tú véndelo, carnalito, sí. Y cámbiaselo por una bola de béisbol. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto, y regresando a lo que es Spider-Man y Wonder Woman, la aparición en los trailers, como lo dijimos en la semana pasada, en ninguna de las dos películas es secreto quién aparecía. Que ustedes querían patinarse de su silla y cargar con el trapeador porque iban a ir así como ya caracol. Ya ha salido, de hecho, en el momento como Diana, ¿no? En algún momento se enfoca, el, ¿no? Desde el primer tráiler y en los primeros cast, y por eso se rumoraba que igual era como la embajadora o algo así. De hecho, tenía su foto en bicicleta, ¿verdad? Algo así por el estilo. Antes de que se metiera al gimnasio, no, pero en el momento que ya tienes los pósters principales con la Sagrada Trinidad. O sea, ya no es secreto. Entonces, ¿qué es lo que querían? Ay, así que, ay, voy a ir escurriendo todo el camino por donde yo vaya, y por eso traigo mi patrador. Ah, ya me pusieron a Wonder Woman, güey. Aún así lo van a hacer, ¿qué le hacen? Exactamente, igual con Spider-Man. Ya me quemaron la película, güey, con los 3 segundos que vi de Spider-Man. Quiero verla. No, voy a disfrutar sin humor, cabrón. Bueno, hay otra cosa que ojo, hay que mencionar. Espérame, antes de que se me olvide. Una cosa que se me hace hiper importante, que es un detalle que mucha gente ha pasado muy por alto. el movimiento de los ojos de... Ah, eso iba. No, es muy... no voy a decir por qué. Te lo voy a dejar. Pero aquí hay algo bien importante. La inversión por parte del equipo de Marvel, de Disney Marvel, en el CGI para ese movimiento, eso, si los trajes de las películas de Raimi eran excelsos, espectaculares, para mí los mejores, hasta el de ahorita, dices, güey, esto es la mentalidad Marvel-Disney de un poquito más allá. Es correcto. Ajá, o sea, es, vamos a invertirle para crear un efecto más espectacular, más dinámico, más apegado al cómic. Y honestamente, thumbs up, ¿eh? Me paro de pie y les aplaudo ambas manos. Qué inteligente movimiento, porque algo que se veía difícil de superar, que era la creación de los trajes de Raimi, sí, lo lograron y con creces. Está cabrón, ¿eh? Yo creo que este es el mejor traje. Esa aparte mentalidad es ganadora. Es completamente, mira, es algo que iba a comentar. Spider-Man te enseña, obviamente, aparte de ser Spider-Man, la evolución, alguien lo comentó por ahí en el foro, del spandex. Yo creo que sí, porque... vemos gestos en una máscara, sí, hecho con los ojos como lo hacen los dibujantes, ¿eh? Y en las caricaturas y en los cómics. Es correcto, se está riendo. No, es que ahorita me estaba acordando, pero es de otra cosa. ¿De los memes de Spider-Man? No, fuera de eso, es que una de las grandes quejas, además de que les quemaron la película por la presión de ese personaje, es otro sector, y por eso mencionaba que el tráiler tiene que ser un poco más explícito, en el caso del Winter Soldier, por poner un ejemplo. Explícito solo Deadpool. Es que es eso. A muchos les molestó que apareciera Deadpool al final. Porque no identificaron que era Spider-Man. Ese es el público que no está familiarizado. No con mames, güey. Andrés Navy, deja de mamar. Dijo algo Yuyito Navy. Yuyito no, haber sido Yuyito ¿no Navy. Él? Sí. Es el único imbécil que conozco que puede decir algo así. No. Bueno, no, hay otros dos, tres güeyes, pero. A ver. Esa moda cotorrea. Sí, que no mames. No, pero mira. Pues Yuyito Navy, dije. Sí se ve más. O sea, sí modela su máscara de repente. Tiene actualmente, ¿quién es más popular con una máscara roja, con borde negro y ojos blancos? Antes de mayo. Ahorita en medios de cine. Antes del 26 de mayo, Deadpool, güey. Después de Civil War, va a valer madre, güey. Sí, por eso. Sí. Son públicos muy... No, pero en el consciente colectivo. No. Ahorita... O sea, Spider-Man es personaje más popular, pero ahorita, ¿quién es el héroe de moda? El de variedad. Nada más, el héroe de variedad, por eso, es el héroe de variedad. Cuando salga Spider-Man, sí, valió madre. Sabemos que es el héroe que más vende merchandising sobre Batman. O sea, no estás hablando de cualquier pene, que estás hablando de Spider-Man. Entonces, como que digas, neta, que era de... Pues que no más. ¿De dónde sacaste el dato que vende más trepamuros que Batman? No, sí. ¿Hay condones de Spider-Man? Quiero la fuente. No, sí, es... Tú cállate, Wookie. Estoy peleando. Mira, lo estaba pidiendo el Wookie, que también... Pero el Wookie no habla, nadie lo vio. No. Y este no hay necesidad de editarlo. Sí, no. Es un dato muy triste, pero sí. Okay. No, está bien. No, qué bueno, güey. No, sí, es el mayor bueno. que... Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no voy a renegar absolutamente nada de Spider-Man. ¿Por qué? Porque Spider-Man es el personaje correcto para todo el público. Batman no. Pero ahorita, ¿qué hablas? Es correcto. Es muy correcto eso. El merchandising. Recordemos que cuando estuvo el conflicto fuerte de las peliculeras Fox, Sony y Marvel, ¿dónde estuvo la mercancía de Amazing Spider-Man? ¿Dónde estaba la mercancía de X-Men en esos momentos? Es correcto. Digo, ahorita no lo discuto. ¿Quién es el dueño de los juguetes, güey? Es muy tendencioso. Sí, es que se puede voltear para donde quieras. Punto, punto a favor de Marvelivers. Pero mira, la evolución del spandex se ve impresionante en ese momento que parece que hace un gesto Spider-Man. Su clásico gesto de cúbole, papá. Cúbole, sus ojos papá sonríen. Ajá. Pero no, se ponen como encabronados de cúbole, papá, ya llegué. No, no, hay cabronados, así que... ¿Cuántos son para no contarlos? Exactamente, déjame y enfoco, y sí, ahí está la clave, el déjame y enfoco. Ajá. Al parecer esto lo están manejando, las tomas que se han hecho cercanas a la toma de los ojos, parece que tienen capas como onda lente fotográfica. Que haría mucho sentido, porque después de que vemos la imagen de Tony Stark en la cama con Tobey Maguire, o sea, de Tony Stark con Peter Parker, ahí está tu tecnología, mi niño. ¿Qué hubo? Buena chamba, ahí está tu camarita en los lentes. Google Glass de tercera generación. Exactamente. Entonces realmente es lo que está impresionante, ¿eh? O sea, yo no, creo que cumple bien hecho, con creces. Spider-Man llega en el momento justo, como dice el Wookiee. O sea, ¿por qué lo están guardando? Simplemente para... Patínense y vengan a verla, patínense, punto. Vengan a verla, es el último trailer que les doy. Y aparte, después de que salió Wonder Woman, tomen putos. El último trailer... Ya saben que les encanta. Cada quien sacará algo más para chingarse al otro, aunque sea... Y ojalá... En la semana, como déjenos, para convertirse en el tema de moda de la semana. Que ojalá, güey. DC no caiga en ese juego. Ya no le mueva nada a los trailers de Batman v Superman. Bueno, y ahorita es que también el último trailer, pero se vienen todos los TV spots porque nos falta mes y medio de esa película. Y tenemos ahorita todos los TV spots de Batman y Superman. Tengo el gusto de que solo he visto esos dos trailers, no he visto nada. Porque recordamos. No, pero que al parecer ya aprendieron que no deben de quemar la película completa. Ojo, pero recordemos que en Star Wars también dijeron, este es el último trailer, y sacaron 18 spots de para televisión. Ojo, después, aquí hay algo importante. No nos hagamos, es la moda. No, aquí hay algo importante que la bola la de... No, que la bola de retarner, neta, la gente que no tiene tres dedos de frente y tiene una retentiva de mosca de fruta, güey. Los que no tienen tres dedos de frente, a veces los envidio, porque han de tener más cabello que yo, güey. buen punto. Pero bueno, a lo que voy es... La banda que no entiende las cosas, que no le pone atención, que nada más habla por escupir la estupidez, por ponerse de moda como Yuyito Navy, es de que, ¿sabes qué onda, güey? Es que me están quemando toda la... Es demasiada escena. Como lo dijimos, lo hemos comentado mil veces, lo han hecho muy bien. Star Wars, el episodio 7, Marvel... Bueno, no Marvel. Bueno, Disney. Sí, Marvel, Disney, puso el ejemplo. DC con Snyder siguió el ejemplo muy bien. Captain America Yo Civil creo que War, ya se ha moderado muy bien. O sea, a mi gusto te voy a poner el trailer, pero después te voy a poner 16, ¿no? 16 trailers. El segundo es donde sale Doomsday. Ajá, sí, es correcto. Sí, porque el primero y el tercero son muy buenos. Te sí. voy a poner 16 trailers, y entre trailers de cine y TV spots, con las mismas escenas en orden diferente. Yo creo entonces, que Star Wars en eso les enseñó cómo se hace. Y entonces el imbecilito, ya me quemaron toda la movie. Ya para eso, junto a todos los trailers, ojo, en the roughly 2 hours of Playground of Ultron, ahí sí dices, güey, ahí sí la regó, se hizo muy fuera de la vacinita. Hicieron muy toda cabrón, la ¿no? película, güey, la depende. De Amazing Spider-Man, recordemos que tienes 28 otra, minutos editados. Güey, no manches, estuvieron a punto de sacar a los papás en esa edición, no manches. De hecho, salen varias cosas que no salen en la película. Hubieran salido más tiempo que en la movie los papás, Por cierto, hay una cosa que les quiero comentar. ¿Van a salir los papás? No, bendito, ojalá, y si no, con los Reyes Magos. Ah, no, es otra cosa. ¡Oh, spoiler! Se convierte en la película que más va a durar de Marvel. ¿Quién? ¿Cuál? Civil War, 2 horas 26 minutos. A los estándares de qué Marvel. Bueno, qué bueno. Es que va bastante fuerte en por la participación, por la participación de todos los personajes. Yo creo que es lo que quieren darle. Ojo, para todos los que se están quejando de que no salen suficientes héroes, etc. Ya los rusos les dijeron que van a sacar 69 personajes. 72 personajes. No, creo que ya no. Hay más, pero son más de 66. Es Marvel, ¿a quién le importa? Son 200. Personajes, no héroes. Son legiones. Sí, son legiones. Personajes. O sea, María Gil cuenta como un personaje. Ah, o sea, no sean imbéciles tampoco, ¿no? Porque seguramente van a decir... También los mutantes. Eran 32. También los mutantes, sí. Va a salir Wolverine. Ah, estaría Pimper, cabrón. Estaría muy Pimper. Y a lo que decimos, que hasta los rumores de Avengers, X-Men, van para allá. Pero ojo, bueno. Ojo con lo de la duración de tiempo, porque recordemos que cuando fue la primera de Avengers contra la de Man of Steel, no, fue contra la de la última de Batman. El efecto de duración que mencionas, las de Nolan, también fueron aumentando hasta llegar a más de las 2 horas y media. Sí, qué bestias, ¿eh? Que es, por una parte, qué bueno, porque ves más película por tu dinero, pero eso significa que no vas a tener tantas proyecciones en una misma sala al día. O sea, eso estás diciendo malo para ellos, bueno para nosotros. Va a ver cómo lo manejan. Bueno para ti, porque vas a pasar más tiempo por el costo de un boleto. Pero parte del éxito de Deadpool, es que era de 1.5 horas. Sí, exactamente. Había más reproducción. Exactamente. Sí, como no, todo el año se la pasaron reproduciéndose los malditos. Sí, como no, como conejos, güey. Hasta Reynos le tocó morder almohada, cómo no. Que le soplaron la nuca por el calor, güey. Sí, no vi que mordiera mucho, nomás le di que abría y cerraba las uñitas, güey. Sí, nada más dijo, así más rápido. Pero bueno, no, ya nada más vemos a la morena soplándole la nuca. Seguro, sí, pues, era una morena, güey. Poesía urbana, mis niños, poesía urbana. Bueno, pero ya para matar el tema del tráiler. Ojo, nada más está para de, lo que estás comentando. Yo creo. Lo que estás comentando, tomen en cuenta que personajes como María Gil, como Thunderbolt Ross, como Whatever in the Morning, lo que les están poniendo en el son trailers de menos de 2 minutos y medio. El más hay que el ver cuánto hay editado, no creo que haya más de 4 minutos. Lo que haya sido, no, todos los personajes que están viendo, o sea, en realidad ustedes creen que con ver un trailer de 2:30 ¿Ya vieron toda la pinche movie? Están inventadas. Pues no sé, pero pues mira, cuando ves este... ¿Cómo se llama? El famoso Thelma y Lewis, un final inesperado. ¡Güey, no sabía! Y que ves con ese título y ves la escena que te promocionan ahí, cable, que van saltando en el coche y dices, no me chingues, güey, ya me quemaste todo ahí. Bueno, pero también está el aspecto, y yo lo mencionaba, yo por ejemplo, nunca veo un tráiler de las de James Bond porque me gustan mucho. Precisamente para no quemarme en lo más mínimo de la historia, por más bien hechos que estén o no. Entonces, si van a tener la misma queja, igual absténganse, créanme. Miremos. Que es bien fácil desconectarse del internet y llegar media hora después a la función del cine para que ya no tengan trailers. Yo la verdad lo quise ver por Spider-Man, así no, o sea, dije, güey, claro, decía sí, güey. Heavily, así lo anunciaba, heavily spoilerish Spider-Man Charge. O sea, ya si tú sigues el internet, sabías que iba a salir. Y si te quejas porque salió, no mames. Estás bien estúpido. Ojo. Y segunda, yo insisto, tenían obligación con Sony de promocionarlo de cierta manera. No como acuerdo. Sorpresa. No. Les queda una sorpresa, porque ya la quemó el imbécil. Hulk. De Mackie. Hulk. No es cierto. Y les quedaba otra sorpresa. Giant Man. Que ya la quemó gracias, el imbécil pinche del negro. El pinche negro. O sea, todo mundo anda ahí quemando. Pero que de una u otra manera... Que no lo han quemado, exactamente. En el momento que la vean grande en el cine, les va a encantar. No, ¿en IMAX? Sí, exactamente. En IMAX 4XD, como destripando el video, güey. Eso. Así vamos a salir. Si apoquinan más. Coming soon, in your face, digo. Coming soon. Heavily loaded. No es reloaded, es DSA heavily loaded. Así rápido. Pero bueno, a lo que voy es todo esto. Si ustedes creen que ponerse a rantear en su mediocre red social con sus 20 amiguitos, que son los únicos que los siguen, de los 300, de los 5000 agregados que tienen que nadie los pela, el estar ranteando para que... Ok, compraron. Con sus 20 amiguitos, no, los güeyes normales. Ajá, que tienen 20... No hay normales, güey, no, discúlpame. Okay, buen punto. No el fanpage, o sea, tu página personal. Con sus 20 amiguitos, ajá, que se ven y hacen su relajito como pubertitos tarados, y que van a estar ranteando, y que por eso van a voltear y decir, oh, es que eres un gran conocedor de cómics porque sabes que Deadpool sale al final, oh, yo no sabía que Deadpool iba a salir en Civil War, Spider-Man, ajá. O sea, si ustedes creen que con eso su muñeca inflable los va a pelar... No. Tienen pedos. No. Tienen pedos. Ni la espalda les va a dar. No, se va a desinflar y se va a esconder, güey. Así de rápido. Así de mal están. No, pero efectivamente lo que mencionas es... Lo mismo con Wonder Woman, lo mismo con el cuerpo de Zod, lo mismo con Doomsday, lo mismo con Superman llegando al Capitolio, lo mismo con la Baticueva, lo mismo con la mansión Wayne, con el Wayne Manor destruido, lo mismo con el Joker en Suicide Squad. Que otro de los comentarios que salieron semana que vale la pena comentar es Chris Terrio habló y dijo que esta iba a ser Batman v Superman Dawn of Justice, iba a ser como el Star Wars del universo DC, el episodio 5, ojo, el episodio 5 porque Empire era más oscura, The Empire Strikes Back. Exactamente, es correcto, exactamente, The Empire Strikes Back, tal cual, o sea, es correctamente bien acotado, es más oscura. O sea, si en pocas palabras alguien van a poner en carbonita. Vengo encabronado. Sí, no, es el Zod, güey. Lo pusieron en carbonita. Sí, no, es el general Zod encabronado. Perdón, encabronita. Bueno, pero en pocas palabras, lo que están diciendo es que esta va a ser la película más oscura, que si creen que... Qué bueno. Yo creo que esto es muy generado por todo el rumor de que se está oscureciendo demasiado el universo DC. La crítica que ni han visto porque ni han salido. Pero dicen que... va en ese tenor, que si los que se molestaron con Man of Steel se van a molestar más. Uy, es que los que les gustó es muy oscura. Uy, los que les gustó les va a gustar más. O sea, así, tal cual. No, y los que dicen la crítica y los que le hacen caso a la crítica. Dice que digo y dicen que dice. Y digo que dice que digo. Y me dijo. Porque pues, como dice una dijo, cosa, dice. No, pero ¿dónde estás, imbécil? Que dice. Y entonces me dijo como, y le dije. Que me dice. Que me dice. Exacto, algo así. Güey, ese güey es un genio. Lo que aparece en la crítica. El de Condorito. Sí. Lo que dice la crítica, y si ustedes le creen, tienen severos problemas, es... Si tú tuviste un problema con el final de Man of Steel, Batman v Superman la redime. No, trata esos temas más bien. Yo no necesito... Profundiza esos temas. La crítica textual así... Bueno, el comentario textual así... Si tú tuviste un problema con el final de Man of Steel, esta película la redime. Yo no necesito que me redima ninguna pinche película que me encantó y me hizo patinarme cada 20 minutos en el cine. Que la bola de retarners tengan problemas con la aceptación de la evolución de un superhéroe, ya no es mi pedo, güey. Eso es para los que, como lo dije la semana pasada. Ay, cálmate, la evolución de los superhéroes. ¿Estás hablando de los Wachowski? El Capitán América. De las Wachowski, perdón. ¿Son superhéroes los Wachowski? No, mamá. No, pero sí hicieron todas las bases de para que volara Superman. Ah, sí, totalmente. Ya, Iron Man y todo, güey. A lo que me refiero. ¿El Capitán América no tuvo una evolución en las películas? Claro que sí. ¿Del cómic a la película? No, estuvo como en hielo el cabrón. Iron Man no, güey. Iron Man no tuvo evolución. Todos. De hecho, curiosamente, entonces, Robert Downey dice que esta es como su cuarta película. O sea, lo menciona y dice, sí, o sea, en pocas palabras, y para quien no entienda. Y eso, rebatiendo un poquito lo que dijo mi carnalito nada más, de el trailer de No se explica Winter Soldier. Yo creo que no es necesario, te voy a decir por qué. Porque el conflicto es Tony Stark contra Capitán América. ¿Recuerdas el trailer anterior a este? Sí. Es parte central tal cual el Winter Soldier. ¿Te acuerdas del es final correcto, de Ant-Man? Pero vale en madre. Este ya no, pero en el anterior no, sí te lo estoy, estoy de acuerdo, pero de todos modos, si no lo conoces, no te importa. Lo que va a ir a ver la gente que conoce es una madriz entre el Capi y Tony. Ya, Spider-Man. Y si les interesa, yo creo en serio. Yo creo que está mal vendido, yo creo, desde el aspecto de los que leyeron el cómic, que era una madriza globalizada, etc. Que curiosamente nunca fueron tantas madrizas. No. Si se acuerdan, hasta el final es un poquito... más down to earth, ¿no? Más no, leve, más light, ¿no? Decepcionante, sí. En ese momento porque se rinde. Disculpe que se les quemé y todo eso. Pero Capitán América se rinde. Y son peleas muy, muy focalizadas. Cuando muere Giant Man, o sea, Bill Foster, el ayudante Black Goliath, el ayudante original del laboratorio de Hank Pym. Es anticlimática, pero son muy poquitos héroes los que están en ese momento. Aparte, después dicen, es que no fue todo, ¿no? Eso ya, empiezan a combinar. Clor, ¿no? Y todo es culpa porque ya estaban infiltrados los de Secret Invasion, ¿no? Sí. Entonces ya mezclaron un poquito y se divertió. Ojo, te voy a decir una cosa. Solamente el Returner, que duerme en su camita de cochecito Hot Wheels y lee sus cuentitos abajo de la sábana con una lamparita, es el que está esperando ver a 200 superhéroes en pantalla agarrándose a madrazos. ¿Por qué? Porque con eso hace manita de Deadpool. Con eso se avienta su manita de Deadpool. El que le entendió, le entendió. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que... este segmento llegó a ti gracias a Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. What's wrong about you? The whole world was wrong about you. Stay down. Final warning. I could do this all day. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Y bueno, en el bloque anterior seguimos, al igual que en el primer bloque, comentando alegremente sobre lo que es el trailer de Captain America Civil War. Trailer, porque si es trailer... Si es trailer, es... Tania, las mujeres, Johnny, un camino. Sí, Johnny, mi trailer, ¿dónde está mi trailer? Y también si es thriller, recuerden que antes de morir apréndanse la coreografía, no sé que regresen como zombies y no se la saben para bailar con Michael Jackson. No, y si es thriller también, pues puede haber mucho suspenso. Exactamente, pero bueno, el punto de todo esto es que hay algo muy importante que dejamos sin comentar previo al corte. Si ustedes quieren entender con todo ese rollo de que, ay, es que para saber si Bucky o cómo empieza todo este conflicto, etcétera, etcétera, etcétera, está la cuestión de que para el origen primigenio del conflicto tiene que ver Ant-Man. Tiene que ver el Stinger de Ant-Man. Sí, es correcto. O sea, ahí es donde sale Bucky todo madreado. Impresionado. Impresionado. Se lo atoran. Y dijo, ay, Steve, está del tamaño de Steve. Ah, mi brazo, no sale mi brazo, maldición. Igual se le acabaron las pilas, ¿no? Del brazo, digo, no, Steve. Del brazo, no era, ¿qué? No era vibrator, era vibranio. Uy. Así de rápido. No, pero es que si quieren entender, es lo que me llama la atención y de una u otra manera considero un movimiento muy atinado por parte de Marvel para obligarte, para invitarte a ver todas sus películas, chútatelas y trágatelas hasta el final. Ajá. Que diga, te interesamos en lo que viene, es, güey. Ahí es donde sale, y es una escena que no estaba filmada originalmente. De hecho, no la filma ese director. La graban precisamente los hermanos Russo, y después la pasan. Cuando estaban haciendo la revisión de los dailies, fue de, esto nos puede funcionar, antes de que terminaran la edición de la película. A diferencia, recordemos, del Stinger de la primera cinta de Avengers, donde están echando su torta al pastor, que no llegó a México, por ejemplo. El shawarma. Exactamente, es torta al pastor, a mí no me engañan. Shawarma. Es como, sí, su pero pita pastor fajita. Árabe. Árabe. Es como su pita fajita. Exactamente. Sí, exactamente, cuando vas ahí, pues te diría shawarma y las comidas árabes. Ajá, exactamente. Ya, entonces, pero, falafel, digo, un falafelito, carnalito. Un falafel, sí, un falafel maníaco. Güey, ¿quién no, cabrón? No manches. Pero bueno. Son ricos. Sí, no, son la onda. Pero la onda de todo esto es que ahí es donde ves que no sé qué tan a favor o qué tan contraproducente puede... No es así de que, ay, güey, va a ser un flop, como todos los idiotas que dicen que Batman v Superman va a ser un flop. Que se me hace así como que es también re idiotas. Mira, yo lo único que insisto, ahí se va a ver realmente la reacción del público. Si sube realmente considerable los números, es la aceptación que tiene Man of Steel. Si no se mueven mucho, es un problema, porque la inversión que hace para esta película Warner es bastante fuerte. Honestamente. Están hablando 350 millones por ahí, se rumora, con publicidad y con todo. Incluidos. Es correcto. No estoy diciendo que el costo de producción de la película fue de alrededor de 235, 236 millones, más mi comisión. Y también recordemos que... O sea, 235 millones. Exactamente. Tú sí sabes matemáticas y mis finanzas, ¿verdad? Que se esperan números de alrededor de entre... El mínimo va a ser de 1.4 billones, mínimo, pero ahorita está rompiendo récords de preventas. Rudo, sí. Ahorita ha roto todos los récords de preventas. Ok. Todos, o sea, agrega el Star Wars inclusive. Está rompiendo récord de preventa. Y todavía no se han terminado, los números están en Fandango, por si los quieren revisar, que es quien se encarga de hacer la preventa de todos los cines en Estados Unidos. Ok. Ojo, aquí hay algo muy importante, muy esto, y aquí es una cosa que siempre hemos dicho en el programa. No se asombren. O sea, está el presidente y hay que agradecerle a Avengers. ¿Obama? También, obviamente. Avengers, el que haya llevado las películas de equipos de superhéroes a esos ingresos de taquilla. Ajá, no es nada difícil imaginarse que un Batman v Superman llegue a esos números. que los Marvelivers y redendos carrito Hot Wheels para dormir digan, no puede ser mejor que mi película, como si ellos lo hubieran hecho. Lo van a decir a diestra y siniestra. No, pero espérate. Batman Superman es evidente que tiene. Por eso es necesario que traigan a Spider-Man para Marvel. Eso es lo que le aporta Spider-Man a Marvel. Es el hecho de mejorar. Avengers se estanca en su nicho con su primer ingreso de 1.5. Se queda bajito un poquito, ¿no? 1.40 y tantos, ¿no? La segunda. ¿Lo que pudo ser de Ultron? Ajá, exactamente. Entonces, evidentemente, por ahí viene fuerte. Entonces, le apuntan a ese mercado. No están siendo pretenciosos. Es simplemente, si yo te estoy ofreciendo mi Liga de la Justicia, le tiro tener los ingresos de Avengers. Punto. Exactamente. 1.4 precisamente hizo Avengers a nivel mundial, ¿eh? Avengers. Oye, ¿cómo lo que era Ultron? ¿Tienes Deadpool para ver cómo cierra? Ah, pues ya está en los 681, ya va para los 700, probablemente se llegue a los 800 antes de que cierre. Yo veo ya muy difícil, en serio, que sí, no, pase. Está complicado. Ya 100 millones, sacarlos ya los está muy cabrón. Los 700 es un hecho que los rebasa. No, los 700. Y también eso, ¿no? 700 es un numerazo. Increíble, increíble. Wey, y esto es un word. Estamos hablando de algo word of similar al efecto Superman Man of Steel. Digo, obviamente, tomando en cuenta que Man casi of... vendió lo mismo, de... No, está... ¿Vendió más? Bueno, va. No. A ver. 760, si me acuerdo más o menos. Man por ahí anda Man of Steel. Quedan 680, ¿no? No, tiene más de 700. Sí, son, ¿no? 720, creo que fue Man of Steel. Bueno, espérate, tiene 668. Menos... Ya la superó. ¡Qué pena! No, qué bueno. No, qué bueno. No, va para números, si estoy bien, de Spider-Man. Ojo, aquí hay otra cosa muy importante. Son 740. Spider-Man, ¿cuál? The Amazing. Okay. Todas se estancaron por esos números. Okay, sí, porque recordemos que la tercera fue la que vendió más, pero fue la que menos. Y ahora, en defensa de Man of Steel, que no sé por qué tengo que defenderla, si es una gran película. Rápido, Man of Steel traía cargando a cuestas el costal del fracaso y la mala película de Superman Returns. Similar a Batman Begins. Exactamente. Ese empezó desde abajo. Y de ahí nos vamos a lo que es Deadpool. Deadpool es un personaje que no tenía ninguna película previa y traía mucho hype. Esto es muy interesante para las distribuidoras, porque siempre hablamos que curiosamente asumen un riesgo con estos personajes nuevos. Uh-huh. Y el hecho de los éxitos de Guardians of the Galaxy y de Deadpool te ponen entredicho por otros aspectos. Y el que sean tan conocidos, uh-huh, inclusive, no es tan necesario probablemente. Y aquí el chiste es que presentes un producto bien bueno. Y que entiende el tono del personaje, que fue el gran logro de Deadpool, y al parecer es lo que vamos a ver, más que con Batman v Superman, con el Escuadrón Suicida. Que nuevamente, personas que no les interesan los cómics, que no saben que Deadpool no es el que aparece al final del tráiler, están ansiosos por ver... Pero si les interesa ver colgada, mejor hobby, cabrón. Bueno, claro, o en un baño de burbujas, ¿verdad? Pero esos son los que les interesa ver el Escuadrón Suicida, por ejemplo. Ojo, y honestamente ahí es otra cosa que hay que agradecerle a Guardians of the Galaxy. Que una bola de losers desconocidos hayan tenido tanto éxito para que otra bola de losers desconocidos, salvo el Joker. Oye, hablando de Guardians of the Galaxy, hablando de Suicide Squad. No está confirmado, y lo digo, lo de Stallone. Silvestre Stallone, pero dicen que ya filmó de ese calibre, ¿eh? Porque bueno, sí se le vio transportado en el auto que desplaza a Chris Pratt hacia los estudios. O sea, ¿se estaban aventando su Pratt? No, espérate, lo más curioso es que quién sabe qué está haciendo el director James Gunn. ¿Y si es el papá de Star-Lord? Es que es otro, porque ese es el plot. Pero espérate, hay otro actor que va a salir por ahí ochentero. No es el único. ¿Dolph Lundgren? Escape de Nueva York, papá. ¿Quién? Escape de Nueva York. ¿A Russell? Kurt Russell también va en la película. ¿Cómo van, César? Pero los nuevos indestructibles. ¿Qué personaje va a ser? Nadie sabe. Eso es importante. Pero eso va a ser lo divertido. Te van a poner a cuatro ochenteros y van a decir, ¿quién es el papá? No, un hecho es que no va a ser el papá, y eso ya lo dijo James Gunn también. De hecho, lo divertido es ver cómo se emociona mi carnal. Porque todo, va a salir Celón, chingón. No, güey, huevo. Va a salir con Russell. Sí, papá, cómase. Son los indestructibles versión Marvel, güey. Por eso lo único que, lo divertido es ver cómo se emociona mi carnal, porque los demás están así que... Está pues cagado. Chido, güey. No, está cagadísimo. Deberían de ver el streaming de video en esto, ¿eh? Exactamente. Para que vean cómo se patina mi carnal. No, o sea, honestamente, qué bueno que Kurt Russell salga, porque es un actor de peso. Qué bueno que salga Rocky, que diga Sylvester Stallone, porque son cosas que le dan nombre a la película. Y ya para la segunda entrega de un Guardians of the Galaxy, ya es necesario. Ya no puede ser así de que, ¿quién sabe quiénes son? Vamos a ver la morbo. Ah, está muy buena, word of mouth. Ya necesitan algo más. Sería un gran error si hicieran una segunda película de Suicide Squad que trataran... Suicide va a ser un éxito, yo pienso. No, yo estoy seguro que lo va a ser. Pero no, si hicieran una segunda parte... De hecho, ya está en producción. Sí. Sería un gran error. Sería un gran error dejar el mismo esquema. Reproducción, sí. Pues decirle, oye, tienes contrato por dos películas. Ya estoy vamos a decir que Sinister Six estaba en preproducción. Es correcto. Exactamente. Exactamente. Entonces, también estaba en preproducción. No, nunca llegó. ¿La de Del Toro? Ah, Pacific Rim 2. Esa ya está en producción. Preproducción, perdón. Pero también, ¿saben cuál otra estaba en preproducción? La de Superman Flyby. Sí. ¿Y Superman Lives también? Superman Flyby. A ver si son tan conocedores. ¿Quién la iba a dirigir? No. Iba a ser por J.J. Abrams, precisamente. Cierto. Y también la de Superman Lives estaba en preproducción. Ajá. Esa estuvo incluso ya en producción. Ok. Porque ya hubo... Bueno, no tienes razón, si era pre porque no filmaron propiamente, pero hicieron todo. O sea, estaban las pruebas nada más de Lucas Cage, ¿De Lucas Cage? No, de Nicolas Cage. Lo mismo. Sí, este estaba más blanco. Sí, ok, buen punto. Es que, ¿sabes? El traje le apretaba mucho y aparte traía lucecitas al pinche traje. Pero bueno. Ahorita que hablamos rápidamente de la taquilla y de los números, estoy revisando el Movie Draft para que vayan a verlo en el Movie Draft. Churros, palomitas online. Shameless Plug Has No Shame. Uh-huh. Afortunadamente, y lo mencionamos desde el principio, hay un mes de diferencia entre Civil War y Batman v Superman. Y como decía siempre, whoever wins, we win. Películas que están en medio de estas dos, después de Batman v Superman está El Libro de la Selva y The Huntsman Winters, la Tarzán, siguiente del cazador. ¿Tarzán cuándo sale, güey? Tarzán sale hasta mucho después, julio tirando agosto antes de Star Trek. Esta sabe Pinter también. Después de Captain America, la tienen un poco fácil porque solo viene Angry Birds, wow, Neighbors 2 y Alice through the Looking Glass. Y hasta después viene X-Men Apocalypse y compite con Teenage Mutant Ninja Turtles. Capitán América. Sí, sí, pues. No, esto ya es mucho. Ya es mucho. Un mes después. Básicamente son... Las Tortugas es donde sale Mel, ¿no? Ajá. Es correcto. ¿Con esa pelea contra? Contra los X-Men. No, sorry, capitán. sorry. Y después viene que es curioso aquí, vamos a ver qué pasa. Es interesante predecir los números de Capitán América. Yo creo que va a tener una subida muy importante de taquilla. Debería. Captain America, yo creo que es Avengers un fenómeno. 2.5, güey. Que curiosamente, por ahí la descalificaron como Avengers 2.5, uno de los actores. Se están esperando, no, esto es una película de Captain America. Por eso es 0.5. Porque entonces, salen los Avengers. Pero lo que ha hecho muy bien es hacer su propio equipo de Avengers sin ser los Avengers, ¿eh? Así lo ha manejado el Capitán América. Es el Cookie Quartet, güey. El Cookie Quartet, pero con su equipo de apoyo. Sans Division. No, plus de Black Widow. No, la Black Widow está en el Team Iron. No, pero ella ha sido el soporte de las películas. Sí, lo soporta a todos. Es que me aguante a mí, güey. Sí. No, y aparte, es como dice, se lo dice a Tony, pónganle atención a los trailers. Uh-huh. Se lo dice a Tony Stark, yo no soy la que tiene que cuidarse la espalda. Y ahí el que está herido. Que venga quien quiera. Y ahorita que lo mencionas, no, ha duplicado básicamente la taquilla, las cintas del Capitán América. Es un fenómeno bueno, como el de Batman. De 360 a 714, y acá fácilmente va a superar el 1.2 sin problema. ¿Tú crees que es 1.2? Más del 1.2. Híjole, está ahí. Pues sí, yo porque también. Simplemente América, te voy a decir por qué sí, y estoy de acuerdo. Sencillo, la han puesto a competir contra Batman v Superman siendo una película de Capitán América. Entonces, obviamente, ya la subieron de categoría y está en ese... bajaron la de Batman. No, porque Batman... Todo les o sea, la que más ha recaudado de Batman es un billón pasado, ¿no? Que es la de Dark Knight. 1.2, ahorita lo... No, es el récord. Yo creo que puede superar a Ultron. A lo que era Ultron. Ojalá. Sí. Estaría impresionante porque creo que aparte va a ser mejor película. No, sí. Eso estoy convencidísimo. Que eso no siempre es calidad en box office. Pero. Sí. Como Avatar. ¿Ok? ¿Vas a vender? No. Ah, perdón. El otro Avatar. El otro Avatar. Además, taquillera es muy malo. Que ahorita hablamos precisamente para hacer que las películas tengan mayor recepción. Pues ponlos a pelear, que es lo que tenemos este año. Y si de pilón les pones a James Cameron de director, ahí sí. A dirigir una de Star Wars donde se peleen contra Marvel y contra DC. Hay algo que se acaba el mundo. Cameron es un fenómeno. Terminator, porque ¿no? El cuate sea lo que sea, sí trae taquilla él. Güey, hizo pues su propia franquicia. Desde Terminator, güey. Vete con Terminator, nada más. Con tres varos. Con la primera. Tres varos y el fenómeno que es. Avatar. ¿Quién daba dos pesos por los pitufos gigantes? Sigo sin dar dos varos por los pitufos gigantes. Yo no la he visto, güey. Me rehúso a verla. No es tan mala como muchos dicen, pero el punto es que logró construir taquilla. No es mala. Pero no es original ni revolucionaria. Es poca junta en el espacio, ¿no? La animación sí es otro boleto, eso sí. Es que es una persona que crea los juguetes. Corríjame si estoy mal. Avatar es Pocahontas espacial. Sí. Danza con lobos espacial. Es las dos. Avatar no es un pero nunca, pelón, monje nunca pelón. Ha pretendido hacer una historia original. Él mismo lo reconocía desde el principio. El gran mérito que tiene James Cameron, y ahorita lo defiendo como en su momento he defendido a Michael Bay, es que él jamás te pretende. Eso es lo chido, Michael chido de Michael Bay. Y del panda que estamos viendo que está cruzando aquí enfrente de nosotros. ¡Oh, mi Dios! ¡Joder! ¡Oh, mi Dios! Ya lo vi todo en este planeta. Okay. Es como un panda. No, y ahí viene su monita. Su pandita. No, su pandita, no su monita, la monita es otra. El monito debe de venir. Va atrás, okay. ¿Su mono está panda? Su mono está pandeado, güey. Volviendo a James Cameron, es que él sabe muy bien hacer una historia que sea accesible. Entonces, él mismo decía, no es tanto que esté copiando, haz historias universales. Tú la entiendes sin necesidad de que te explique que todas las subtramas. ¿Cuántos monos hippies no estaban de la filosofía de Avatar? No tiene filosofía, pero se la compraron como tal. Es como Michael Bay, a mí no me importa de qué se trate. Exacto. En el momento que yo vi una paca de paja rodando por un cerro, y explotó. Güey, es lo que te dije. Lo que vimos en Transformers, güey. Los Dinobots va por el desierto. No explota. Tiene que pasar en el momento donde hay una piedra huevo para reventarlo. Y explota. Esa película. ¿Te acuerdas que la estábamos viendo? Mi carnalita y yo la fuimos a ver al cine el mismo día, al mismo tiempo, en la misma función. Y de repente fue así de que. No mames. Explotó, wey, explotó, güey. O sea, era una paca de paja rodando. Y explotó. Michael Bay. Soy tu fans, cabrón. O sea, güey, that's all about it. Así de rápido. Le es fiel a su estilo. Sí. Que al curiosamente, final es lo importante. No lo puedes criticar. Michael Bay es lo que esperas muy ver. Mal, de muy Bay. Mal las películas, honestamente, desde el punto de crítica. Pero va a ser completamente wey. Accesibles y los fans lo respaldan. Sí. Las taquillas lo respaldan. Yo, honestamente, entonces, la sí gente, curiosamente, sí wey. Le gusta ver Arte Explosion, Massacration, Mermation y todo. Yo creo que ya más bien es como esperar. No es como dices, oh, los rusos. Excelentes películas de thriller político. Que al final del día Civil War es lo que va a terminar. Excelentes siendo. Películas. Una. No, estoy incluyendo Civil War. Le estoy dando ya el thumbs up a Civil War. La vio con cortes comerciales. Se me hace que la viste sin CGI, güey. Le estoy dando el thumbs up antes de que salga, ¿ok? Nightboy approved. Sí, in Russell we trust. In Russell we trust. Ajá. Pero, digo, es Michael Bay. Va a haber explosiones, la quiero ver, güey, a huevo. Es como el talón, va a haber madrazos, la quiero ver, güey. Y que curiosamente, yo sigo recomendando mucho una de Michael Bay. A mí no me gusta como director de historias, pero como director de acción es buena. Los mamados también lloran, digo, Pain and Gain. Pain and Gain. Que es él haciendo una especie de historia como de los hermanos Cohen. Es muy buena. Decente. Más que decente, es muy buena en la narrativa. Es una historia de los Cohen, pero dirigida por Michael Bay. Es buena. O sea, debo madrazo, de admitir madrazo, que... Madrazo, llanto y explosión. ¿No? Ajá. Okay. Sí, está buena. Sí, es lo que te digo, madrazo. Y basado en hechos reales. Y el mismo él dice, no, en serio, esto fue basado en hechos reales. Ni yo lo hubiera inventado. Okay. Ajá, dicen, aquí les pongo las fotos de los güeyes, cabrón. O sea, no se me ocurrió. Dije, ya se me hacía, güey. Estuvo a punto de explotar una pesa por ahí, pero no lo hizo. Se aguantó la maledición. Ya no quiero nada, maldición. ¡Una! Es que traía marcapanos. Sí, no manches. Pero, entonces digo, hay cosas que sí son importantes. Digo, yo sí considero que honestamente es un buen momento. No es nada de comparar de que, ay, es que Batman v Superman. Güey, si ya la vieron. Insisto, bájense de su camita Hot Wheels, güey. Es que ese es un pedo, mira, los que les gusta DC son los que rantean contra Marvel, los que les gusta Marvel rantean contra el otro. ¿Para qué? Para llevar agua a su molino, a lo que creen que es su molino, ya quisieran que fuera su molino y les dieran la participación que recibe mi carnalito en la película. Exacto. Muchos ceros. ¡Harto cero! Yo vuelvo al mismo punto de toda esa discusión. Es un cheque con muchos ceros, diríamos. Con todos los ceros del planeta. Pero lo que yo voy con todo esto es, y lo que siempre he discutido y siempre, por eso los insulto, en el momento que ustedes no entienden, o más bien en el momento que creen que un personaje de ficción defiende su vida, y define su filosofía de ser, les viola la infancia. No, tienen pedos muy severos, güey. Y cuando hacen algo que no les gusta o que ustedes consideran que no es correcto, viola su infancia, sí. Tienen pedos impresionantes. O sea, más de los que creen que tienen. Ajá. ¿Por qué? Porque al final del día, digo, lo comentamos, a ti Spider-Man te dice que aparte de gran poder viene gran responsabilidad. ¿Te cambia algo la vida, güey? No, que es Spider-Man muy bonito que verlo porque convive probablemente con tus valores o etc. Puto, no pero, tiene más que hay una algo, satisfacción personal, ojo, probablemente se acaba. Ojo, hay algo que ni siquiera va tan allá, carnal. En realidad Spider-Man no... Tú no compartes tus principios o tu filosofía o lo que quieras con Spider-Man. ¿Qué es con el tío Ben? Sí. Pégale. Ponle el collar a este güey. Yo le pego. Ponle el collar a este güey. Ponle algo a este güey. Ponle el bozal. No nos alcanza para el bozal. Ah, maldición. Ah, maldición. Por favor, no nos vaya a dar chingunguya. Sí, no. A lo que me refiero es... En realidad no estás compartiendo esa filosofía con Spider-Man. La estás compartiendo con Ditko y Lee, güey. Claro. O sea, con los creadores. Ajá. Entonces... Bajen de tres rayitas, quítense el mameluco. Bueno, no, hay días que no. Pero bueno, quítense la pijamita, bájense de su cochecito Hot Wheels. Ajá, de su camita Hot Wheels. Sí, dejen su muñeca inflable. Y consíganse una vida de verdad. O sea, pónganse los pantaloncitos para enfrentar el planeta y no de que... ¡Ay, es que este superhéroe es todo para mí! Por eso ni sus muñecas inflables los pelan. Por eso su madre le cierra el sótano para que no salgan. Y a otros el closet. Pero bueno, saludos, Camis María. Pero en fin, el punto de todo esto es que yo considero, insisto, y en defensa, fue igual de correcto que saliera Spider-Man en el tráiler de Civil War. No puedo como, admitirlo ahorita. Como Wonder Woman en el tráiler de Batman v Superman. ¿Por qué? Porque eran cosas que ya se sabían, eran cosas que se cantaron desde hace como 600.000 años. Sí, yo nada más digo la escena, no me convence de Wonder Woman, sí es la mejor, pero estoy asumiendo algo falso que no he visto, no sé si vaya a ser la mejor escena de Wonder Woman. Exactamente. Que curiosamente dicen que se roba la película. Bueno, vamos a ver, eso estaría muy cabrón porque si le roba la película a Batman v Superman, le ¿quién lo dice? ¿Quién dice? A ver, yo nada más quiero saber. No tengo ni idea, me vale voy. Madre y quién no, sabe cómo no, lo hizo. No, a eso voy. ¿Quién lo dice? ¿En qué se basan? No tengo ni idea. O sea, bueno, sí, creo que ya tuvieron screenings, ¿no? Ajá. ¿Quién lo dice? O sea, no, ¿qué tipo de crítico lo dice, güey? No, bueno, no si eres crítico. Es uno de CBR, uno de... Entertainment. Ah, de Entertainment. Güey. O sea, güey, no, Entertainment Weekly. Ah, ok. Yo dije, esos güeyes son alfombra roja, no mames. De EW. ¿Qué tanta seriedad tiene? Del 1 al 10. No, él mismo lo dice. Yo no soy crítico de perfecto, cine. Gracias. Me gustó la película. Perfecto. Okay. Así de rápido. Estabas hablando de Plain People, viendo una película de superhéroes, y le gustó. Es un güey que honestamente... Pero está siendo sincero, ¿no? Sí, está siendo el sincero. El problema es que los ñoños sacamos de contexto todo, sus comentarios todo, y todo. Los ñoños sacan de contexto ¿qué todo. ¿Qué dijo esto? Y entonces es la verdad absoluta. No, están bien manches. Estúpidos. No, están bien estúpidos. Entonces, ya, así como nosotros estamos diciendo, por lo que vemos, yo me imagino que Civil War va a ser una muy buena película. Así, muy esperamos buena algo, película. Sí, porque esperamos algo similar al producto anterior. Yo espero que Batman v Superman Dawn of Justice sea infinitamente superior. No. yo nada más, ahora sí como diría, no lo estamos anunciando así los Marvelivers, pero curiosamente esta sí va a ser el imperio contraataca de las películas de Marvel. Se los puedo garantizar. Que o una de, porque yo tengo la teoría que toda esta fase con las películas que vengan, Ragnarok, todas no, van a ir por el mismo tono. La fase 2 sí. Ya pasó, ¿no? Todos perdieron no, sí. Una mano o un brazo, ¿no? Sí, ahora van a perder la vida, güey, en la fase 3. Sí, así de rápido, güey. Por eso van a perder las nylons. Sí, sí. Se les van a morir los viejitos y cosas así por el estilo, güey. Sí, se empieza Peggy, ¿no? Sí. Supuestamente, es lo, ¿no? Es lo que les digo, ahí es donde viene la importancia. Ah, curiosamente, una vieja bien buena, güey. Sí. Sí, linda y exacto. Sí. Que ahorita que recordando, cuando estaba el cómic de Captain America... Precisamente después de que es la muerte y el regreso de Capitán América, se especulaba que iba a haber una gran muerte y también en ese momento se especulaba que iba a ser la de Peggy y que no fue así. No en el fue la de Steve, ¿no? Ah, perdón, no. Spoiler, ¿no? ¿A quién mataron? No sé, okay. Es parte del equipo Iron de Man, los okay. Collins, pero no. Ok. Entonces, bueno, el punto de todo eso es... ¿Stankowski? ¿El mecánico de los Avengers? ¡Oh, mi Dios! ¡No! Ese güey sí es indispensable, güey. ¿Por qué no prende el helicóptero? Exactamente, por eso se estrella, cabrón. Por eso termina en las películas de Fox. Pues es que pasó por ahí en la calle. ¿Cuántos más? De hecho, disculpa, por eso Peña son Nieto, los escritos de Sokovia, güey. Se fue a la otra compañía, pendejo. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, hay una cosa que les quiero recordar antes de cerrar el programa. Sí. Este es el mes del suscriptor en Oxford Comics. Hay dos cosas que deben tomar en cuenta. Una, que tienen su tarjeta de comiquero frecuente. Llegan ustedes al punto de venta, o si tienen suscripción foránea, porque recordemos que la banda de Oscar está en Estrangia, está en San Luis. Y si ustedes están suscritos con ellos, les dan su tarjeta, compran, pueden comprar desde bolsita comic board, o sea, el paquete, bolsa, el backboard y el cómic, y les dan su tarjetita. Llenan de sello su tarjetita como en cafetería americana y al final reciben un bonito premio. Ok, eso está bastante bien. Machín. Obviamente ya saben, visiten la página de Oscar para saber qué es, cuáles son los beneficios. La segunda es el mes del suscriptor. La banda que está suscrita o que tiene, obviamente tiene suscripción en Oscar Comics, el cómic más barato de su suscripción durante este mes, ojo, esto no aplica para Ashcans, Absolutes y todas esas cosas aberrantemente caros, Archives, etcétera, etcétera. Sus cómics, así, sus cómics. El de menor precio es gratinado. ¿Qué gratinado? Los bolletes saben más ricos. Ajá. Nadie le dice que no. Por eso al Guki nada más le llegó su orden de 3 molletes. Sí. Pero, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Y si los otros dos sin queso, cabrón. Pero bueno, el punto es que... ya saben, es el mes del suscriptor, el cómic más barato durante este aparte mes. Aparte trae por ahí una promoción que va a sacar dentro de poco, ¿no? Ah, sí, también va a haber algo muy machincuepo, espérenlo. Ahora sí que es para que no se pierdan, porque ya sé que ustedes se voltean y se les va el avión gachísimo, para que sepan dónde va su lectura. Eso cosas, soy yo, güey. Cosas muy pimpes, como mi carnalito, pero es porque él ya es la edad y lee mucho. Y saca 20 cómics al mismo tiempo, por eso se pierde. Tengo tanta mierda en la cabeza ya, y no la normal. Entonces, ya saben, visiten a la banda de Oscar Comics, que no especula con los precios, no infla los precios de portada. Aparte es un cuate que yo siempre he sentido que trata de aportar algo, sí, en su chamba. Y sobre todo el trato a los clientes, le dan la prioridad al cliente, no a su cartera. Los trata como personas, no solo como alguien a quien le pueden sacar dinero. Exactamente, y al final del día... al final del día es lo importante, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra cosa también tenemos? Saluditos, que saludos a la banda. Yo quiero mandar un saludo en particular muy especial a un super brother mío que vive en Canadá, el buen Mike. Brother. Ah, sí. Ajá, ese güey es como mi hermano, lo conozco. Oye, ¿dónde trabaja? Cuando el mundo era joven. Para que vean la calidad de escuchas que tenemos, no chingaderas. Trabaja en el Departamento Espacial Canadiense. Así, o sea, la NASA canadiense, ahí para que se den un quemón. Es la masa. Es la casa. La casa. La casa, exactamente. Ajá. No, un saludo y un abrazo a mi brother. Ajá. Obviamente los Usual Suspects, que son el buen Amra, el buen Rodrigo, que por cierto, Isra Ortiz, no, Omar, Israel, Omar Cabrera, ¿no? No, y nos pide un saludo, no lo había hecho, que ya no me di comentario, no sé por qué, pero nos pidió Juan Espíritu. No sean gachos, mándenme un saludo, ahí lo tienes, carnalito. De mi parte, un saludo con cariño. Todas para nuestras partes, uno de cada uno. Sí, es que... Ajá, de parte, de cada uno de las... Para que te de cada uno de los miembros, güey. Por eso perdemos audiencia, chingón. Oye, hablando de audiencia, hay un húngaro, una húngara por ahí, me interesaría que fuera húngara. ¿Como cámara? Véngase. Pero bueno, también un saludo a las damitas que nos escuchan, un saludo a Edith, un saludo a Carito Ramos, un saludo a Ana Divax, obviamente, y demás féminas. A nuestro 12%. ¿Ya es 12%? Ah, claro. Bueno, por ahí anda, ¿no? Puede ser, o eso, ellas y los güeyes disfrazados de damitas que también nos escuchan. Entonces ha de ser como un 3%. Somos bien incluyentes, no las discriminamos. No, ustedes denle like. Sí. Y rápidamente, para cerrar el programa, recomiéndanse, carnal. No resumen, recomendación. Ah, chingada. Luego por eso dicen que no hablamos de cómics. Fíjate que salió la parte de Stand Up, el segundo, el one shot. Sigue estando muy bueno. ¿Qué es lo que da? Assault on Pleasant Hill. Ok. Este tal cual es, ya lo habías comentado ligeramente en el pasado. Steve Rogers se entera de todo el problema que hay con todo lo que escondió María Hill. Lo lleva a que conozca Pleasant Hill, le explica el programa. Kovic se explica que ya son los Cosmic Cube y sí es la niña. Okay. Kovic, tal cual. Estaba yo bien. Exactamente, pero en la última página ya llegan todos los, bueno, no todos, pero bastantes villanos mala madre, ahora sí te va a cargar el payaso. ¿Y entonces ¿A quién se va a cargar el payaso? A S.H.I.E.L.D. Ah, ok. Entonces, obviamente, sobre todo a mí. En los cómics sí existe todavía S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Sí. Ok. Okay, y está chido. Y no sé si lo voy a recomendar, pero yo vi por ahí que le había gustado mucho mi carnalito y vale la pena mencionarlo. Ah. No, entonces no lo comentes porque lo voy a recomendar. Sí, no, porque vi que traía otro, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Pero lo hizo en su Twitter. Spider-Man, el de Bendis. Sabemos que el fuerte de Bendis siempre ha sido, yo lo conocí escribiendo Ultimate Spider-Man. Y desde ahí ha sabido llevar la voz, ya sea de Peter, y ahora llevar la voz de Miles Morales, que lo ha hecho muy bien. Y simplemente tiene tres páginas con las que te compra perfectamente la crítica que existe en el medio, embona toda esta jiribilla, todo este meollo que estamos viendo en la política sobre de la integración y la inclusión y todo. En el momento que una acción, pues podcastera, blogger, más respeto, los podcasteros tenemos dignidad. Okay, una youtubera, es como Yuyito Navy. Una youtubera empieza y dice: "Ay, me di cuenta que en la pelea que tuvo este Spider-Man que nadie conocíamos, se le rasgó la máscara y es de color, es brown." No usa la palabra black. Brown, políticamente correcto. No, es que recuerda que Miles Morales es latino, negro latino, entonces por eso se diluye. Café con leche. Exactamente. De hecho, dice, puede ser hispano, puede ser árabe. Sí, te pone de todo, casi ¿no? todas las razas mencionan. Okay. Exactamente. Menos entonces, menos chino, porque ese no. Pero sí, somos excluyentes. Entonces, en ese momento, el mismo Miles se queda y dice, a mí no me interesa ser en el Spider-Man negro. Uh-huh. No me interesa ser esto. Dice, yo quiero ser Spider-Man. Okay. Entonces, esas frases es realmente lo que busca un cómic. Eso es lo que es una inclusión. Yo creo que Bendis lo entiende muy bien. Sabemos que tiene, ya me enteré que son adoptados sus hijos africanos. Entonces, vaya, trae otro contexto. Y algo, y hay algo que siempre ha sabido hacer muy bien Bendis, aunque lo quieran negar. Sabe hablar muy bien hacia los adolescentes y jóvenes. No usa un slang. Nadie entiende por qué juega tanto Candy Crush el maldito. Exactamente. No es un slang estúpido buscando reflejar ser adolescente. No. Es como un shooter. O sea, este sí lo hace bien. Este cuate entiende cuáles son los intereses. Te pone una tablet, te pone un canal de YouTube. O sea, algo que sabe cómo se mueven los adolescentes en ese momento. Y les habla, no con las palabras exactas probablemente que usan los adolescentes, pero sí hacia el público adolescente. Okay. Y siempre ha sido el éxito de eso. Yo creo no que... No se ve artificial. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Tu recomendación, Wookie? Yo recomiendo el quinto Beatle, o The Fifth Beatle, como prefiera. La semana pasada murió Sir George Martin, que era el productor. ¿Cómo no escribió? Terminó de escribir Game of Thrones. ¡Carajo! Güey, que veo la nota y dije, ya valió madre, nunca voy a saber cómo iba. Se me hace que va a valer madre la serie. Tristemente no, hubo... Sí hubo sitios donde ponían la foto de George R.R. Martin, pero bueno. Brian Epstein, el cómic que yo recomiendo es la biografía de Brian Epstein, que fue quien los descubre a los Beatles, fue su representante. Y siempre se ha mencionado que el quinto era o Brian o... No. El integrante número 5 de la banda. ¿Era Brian o era Sir George Martin? Ajá. Ahí ustedes escojan. Sí, porque eso es muy interesante. Dicen este. No, hay que para escoger, ¿eh? Sí, es un tema bastante interesante. Y qué bonito está, ¿eh? Algún otro lo hablaremos. Uh-huh. Está muy bonito el arte. Está padre si no conocen la vida de Brian. Uh-huh. Hay nada más de repente diálogos. Life of Brian no era de Monty Python, güey. O sea, puro pinche fusil. Todos son ingleses al final del día. Lo está escrito por Vivek J. Tiwari, como se pronuncia, y Andrew C. Robinson. Es el arte, que está impresionante, ¿eh? Uh-huh. Impresionante, muy bonito. Lo único que de repente falla son que algunos diálogos que tiene Brian parecen monografía, como, oh, yo sé que los Beatles son lo máximo. No, monólogo, carnalito. ¿O monografía? No, como... ¿Las que comprabas para la escuela? Así es, de Hidalgo. Nicolás Bravo es el héroe de la nación que esperábamos. Okay. Entonces, es lo único que falla de repente, los diálogos como con conciencia histórica, pero de ahí en fuera vale joder la pena. Para nuestros amigos allá en el norte. Sí, The Fifth Beatle. ¿Y tú, DC? Por alguna extraña razón me puse a actualizarme con cómics viejos y entre ellos, Mark Millar, ya saben que no soy precisamente muy fan de su trabajo, me gusta con los artistas con los que trabaja, pero la serie de Hawk, que va a salir el número 5 precisamente ahorita en marzo, ¿bueno? Y es dibujada por Rafael Albuquerque, de entrada el arte está hermoso, ya con eso es garantía. Estamos hablando de American Vampire, ¿no? Así es. Es correcto. ¿Y de qué se trata la de Hawk? Es muy interesante porque es una historia muy optimista. Es básicamente un personaje que vive en un pueblito de carretera de Estados Unidos. Y él empieza la historia porque él se pone el propósito de hacer una obra buena por una persona distinta en el pueblo. Después te empiezas a enterar que el cuate pues es más fuera de lo normal, o sea, puede saltar grandes distancias, corre rapidísimo, es súper fuerte. Y, por ejemplo, empieza haciendo labores muy nobles que afectan, no pelea contra invasiones extraterrestres o terroristas, sino busca mejorar la vida de las personas de forma cercana. Fue como, mi buena obra del día de mañana será sacar toda la basura de todos los vecinos. ¿Es como cadena de favores? Pero con un enfoque agradable y muy optimista. La historia después empieza a caer en milerismos, por decirle de alguna manera, donde hay algo... No. Y tampoco hay así sexualidad gratuita de los personajes, cosas por el estilo. Pero es una historia muy bonita, exactamente. Es muy bonita en lo que va. Sí tiene algo de intriga y hay manejos peculiares, como mencionaba, pero te hace creer en lo utópico y en la figura optimista que puede ser un personaje de ficción. Es otra versión de Superman. Exactamente. Es Hawk por Mark Millar. Ajá, y se escribe H-U-C-K. Es como Fuck, pero con H. Ok. No es Hawk. Como Huckleberry Finn, güey. Ese no lo van a conocer. Estás viendo que no leen ni cuentitos. Bueno, buen punto. Fuck. Por el lawful carnal knowledge. Que Deadpool como en Deadpool. Ok, y yo les voy a recomendar rápidamente. Esto no es nuevo, novedoso, innovativo, pero vale la pena que lo tengan más ahorita que viene todo esto de Batman v Superman. Chuck Dixon, Graham Nolan. Ya con eso creo que la calidad es segura. Se llama The Devil's Advocate. Devil's Advocate. Ajá, es el Joker, es acusado de un crimen que no cometió. ¡No! Está imprisionado. Seguramente carterista, bueno, no, por el estilo, güey. No todos los asesinatos en Ciudad Gótica son a cargo del Joker. Okay. Está imprisionado, está condenado a muerte. Ajá, y está... Batman toma el caso para limpiar el nombre del Joker y evitar que lo mate. Porque como dice Batman... El punto es, no me importa quién sea, nadie tiene por qué morir de manera injusta y acusado por un crimen que no cometió. Tiene como 200 más, pero este en particular no se le puede achacar a él, entonces lo tengo que salvar. Una mención rápida, también recordemos que Harley Quinn ha tenido unos manejos muy interesantes y en uno de los números más recientes tiene un reencuentro con el Joker y hay un diálogo muy padre que dice, ahora entiendo por qué Batman nunca lo ha matado. Sí. Exactamente, porque sería darle gusto. Ajá. ¿Sí? Esa siempre ha sido la premisa de por qué no cae en esos límites Batman. Exactamente. Y bueno, entonces ya saben, esas son nuestras recomendaciones. Ya saben que todas están disponibles con la banda de 2x. Las recomendancias, sí, porque y todas están disponibles con la banda de 2x Comics. Y ahora sí, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Guki, DC, nuestro carnalito Clarky, que sigue repartiéndoselas por toda la república. Ajá, las palabras, las buenas costumbres. La buena palabra. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, carnal. Heroes, that's an order. Ok. Es que estoy leyendo el final de Old Man Logan. Ok, pues así, está bueno, vámonos. Alright, I've run out of patience. On to Ruse! Hey, everyone. Softly, got these fakers trying to stop me. This ain't a hobby, it's a way of life. Just like Holyfield and Tyson, gloves on fight night. Boom, here comes the hurricane. Monsoon switched up, came to redecorate the room. My ears are ringing from hearing the same sound. So what now? All of the walls just came down. I blaze a trail like the rays from tail light sound, shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Mm-hmm.